Hola, ¿qué tal? Saludo a un servidor, Roberto Pastor. En la década de los 90 no era nada extraño entrar a un salón recreativo y escuchar esta melodía. Esta melodía siempre venía acompañada de una pantalla en la que se podía leer claramente Neo Geo. En esa época seguramente pensábamos que era una compañía. Luego, posteriormente, sabíamos que era una consola. Una consola que prácticamente ninguno de nosotros nos podíamos permitir. Una consola cara, con unos juegos casi igual de caros, pero que nos hacía soñar porque era la única manera en el momento de tener juegos de calidad recreativa en nuestra casa. SNK nos ha dado grandísimas sagas, sobre todo juegos de lucha. Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting... Metal Slug no era de lucha, pero era un juego, una saga de juegos realmente fantástica. Y con el paso de los años... Tal vez con un poco de justicia poética, casi todos hemos podido disfrutarlos en nuestra casa, ya sea de una manera o de otra. Le he pedido de nuevo a Matt Royan que se una a Credits para que hablemos sobre SNK, una compañía japonesa que puede que a algunos les sorprenda su historia porque llevaba en el mercado mucho más tiempo del que algunos podíamos recordar y que cuyo fin, entrecomillado, porque no fue un fin... significó el inicio de algo nuevo que ahora mismo estamos viendo. Bienvenidos a Credits. A ver, Mark, SNK, tres siglas, que por cierto, oye, ¿qué significa SNK? Pues significa Shin Nihon Kikaku. Shin Nihon Kikaku. Ah, que es algo de... Shin Nihon Kikaku. Tienes que decirlo así, si no pierde énfasis. Okay. Shin Nihon Kikaku. Vale. Shin Nihon Kikaku. Es algo como Nuevo Japón, ¿no? Es la verdad es que quien puso el nombre a esta empresa tenía un poco ínfulas de grandeza porque es algo así como el Proyecto Nuevo Japón, que es un nombre que es fantástico porque sirve para todo. Sirve para una empresa de mensajería, sirve para una empresa de constructora, sirve para una corporación del mal, sirve un poco para todo, ¿no? Proyecto Nuevo Japón. Ojo, y si, le pones la coletilla, está a punto de explotar, tienes una nueva película, tío, ahí. Tienes ahí la continuación de Akira. Sí, no, la verdad es que... No, hombre, mola más llamarlo SNK, ¿no? Que no sé, dijo Kikaku. Porque, jo, si no... No sé. Además es que el nombre completo no te lo pierdas, porque el nombre completo no es SNK. No es Shin Nihon Kikaku, sino es... Kabusiki Kaisa Shin Nihon Kikaku. Que es ahora, así como la corporación Nuevo Japón, Proyecto Nuevo Japón. Es una locura. Y le falta... Pepsi presenta el nuevo proyecto de Japón. Sí. Bueno, pero al final es que también las empresas japonesas lo que tienen. También aquello en el que Nintendo significa ¡deja la suerte al cielo! No, pues aquí igual. Se fue un poco la castaña. De verdad, sí. Mejor esos nombres que Wallapop, tío. Imagínate, mi empresa de desarrollo de videojuegos se va a llamar Cuchifliti. Cuchifliti. Porque sí, porque significa en suajiri la esperanza del buen hombre. Yo qué sé, esos nombres estúpidos. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa, sí, que es hablar de SNK. Una compañía que yo creo que fue el objeto de deseo por todos nosotros durante los años 90. Bueno, en realidad no la compañía, sino... los juegos que hacían, porque eran juegos realmente que te dejaban con la boca abierta. Y cuando descubrías que ibas a un salón recreativo y descubrías que había un juego de, no SNK, sino de Neo Geo, con esa pantallita que ponía Neo Geo Max 330 megas, tú decías, este juego va a molar. No sé de qué va, todavía no he visto nada del juego, pero este juego va a molar seguro, porque es un juego de Neo Geo. Y luego... estaba también el hecho de como era la Neo Geo, era algo inalcanzable para el 99% de nosotros, lo miramos aún con más deseo. Tú veías esas, en las revistas de videojuegos, las páginas de compra por catálogo, que salían todos los precios de CentroMail y de Canadian y todas esas tiendas de que vendían por correo. Y ibas, yo siempre iba a la cajita de Neo Geo, que era una cajita de un cuadro de publicidad con un pequeño listado de juegos. Y es que veías Samurai Shodown, 44.000 pesetas. Ay, amigo. Que ya no sé ni cuántos es en euros, pero creo... Mucho. Era mucho. Algo exageradísimo. O sea, valía más un juego de Neo Geo que las consolas de Mega Drive, que de Super Nintendo, de, o sea, cualquiera. Y bueno, ya el precio de la Neo Geo, no me acuerdo cuánto eran pesetas. Sí. Pero en dólares era unos 400 y pico. Vamos, un pastizal. Sí, yo, a mí lo que más me gustaba sumar en aquella época no eran los precios, es una cosa que también me gustaba mucho, no solo mirar el precio, sino también ver cómo a cada número de hobby consolas, que era un poco el referente de la época, ¿no? Que además, si te acuerdas, siempre dejaban el juego en la sección de lo más nuevo, siempre dejaban el juego de Neo Geo para el final, siempre era como la puntilla final. Y era lo divertido, era ver cómo en cada número, decir, a ver, el número de megas, ese número de megas, que siempre va más, 300, 400, 500, Dios mío, no puede ir más alto. Y siempre iba ahí 2 megas más, 15 megas más, 20 megas más. Vamos, al final se fue, no sé, a los 600 o los 700, que era una barbaridad todo aquello. Y lo que me hizo gracia es el tema ese de la guerra de los megas, que se contagió al tema de a Mega Drive Super Nintendo. Yo tengo ahí el cartucho del Super Street Fighter 2, sí, que tiene puesto una pegatina de 40 megas. Sí, 40 megas. Comparo los 40 con los 500 que tenía un cartucho medio de SNK, pues... Pero para una Mega Drive estaba muy bien, los 40 megas. Claro, pero por eso tenía el precio que tenía al final. Luego hablaremos, ¿no?, más detalle, pero si tenía el precio que tenía, esos 44.000 pesetas no eran porque sí, tenía su razón de ser. Bueno, ¿cuál era esa razón? Es que claro, tú podías pensar en esa época, que éramos todos bastante ignorantes, y veías esa diferencia de precios, y claro, lo único que te llegaba a pensar que la diferencia de precios era tan brutal era simplemente porque ese juego de la consola era el mismo juego que estaba en un salón recreativo. Correcto. O sea, simplemente eso, tú ibas y veías el Ninja Commando o el Samurai Shodown o el Sengoku y decías, vale, es que yo sé que si me compro esta consola, bueno, si no me compro, no voy a comprar, un niño no se compraba esa consola por porque quería, o sea, o tenía un familiar extremadamente rico o no tenía esa consola, pero sabías que si tenías esa consola en tu casa no hacía falta ir a salón recreativo. ¿Tú te acuerdas, amigo Roberto? Esto no lo tenía preparado, pero me acabas de hacer pensar en ello. ¿Tú te acuerdas en los hobby consolas cuando abrieron aquella sección de cartas de los oyentes que se hizo aquella polémica por un oyente que se llamaba, no sé si Carlos Sandoval o no recuerdo el nombre, que era un supuesto pijo millonetis que decía que los juegos de Neo Geo estaban suficientemente bien de precio, que no tenían que bajar de precio porque si no podría acceder cualquier mindundi a ellos. Y se montó la de Dios. Recuerdo la gente enviando cartas insultando a esta gente. Fue vamos, una locura. No sé si te acuerdas. Fue un capítulo de aquellos de la historia del videojuego en España francamente interesante. Pero me ha gustado descubrir que la Hobby Consolas era el prototipo de Twitter. Sí, pero te lo juro, tú sabes que es leer una carta de un tío diciendo no, es que los juegos de Neo Geo valen lo que tienen que valer, no está hecha la miel para la boca del asno, ¿sabes? Pero así, era graciosísimo, se notaba que era un troll de la época, pero la gente entró al trapo que no veas. Pero bueno, te echas unas risas siempre con esa gente. Bueno, pero hablando ya, centrándonos ya en SNK, la compañía, antes de hablar de lo que es Neo Geo, del proyecto Neo Geo, yo me he sorprendido descubrir, porque yo pensaba que era una empresa más moderna, pero SNK se fundó en los años 70. Sí, señor. Pero, y este personaje que creo que tú lo admiras bastante, a este señor que fundó SNK, ¿quién fue? El fundador de SNK es un señor llamado Eikichi Kawasaki, que no tiene nada que ver, que yo sepa, con la marca de motos famosa del mismo nombre. Bueno, es que pero, Kawasaki es como aquí decir sí. Sobaos González, o sea. Pues más o menos, correcto. Y lo gracioso de este señor es que es un poco lo fascinante, porque todas las empresas de videojuegos de los 70 y 80, las principales, ¿no? Capcom, Namco, todas estas empresas japonesas de videojuegos, es fascinante descubrir sus orígenes, porque no son originalmente, no nacen como empresas de videojuegos, sino todo lo contrario, aparecen como empresas de cualquier tipo de cosa, tienen orígenes de lo más dispar. Mira, y Nintendo, ¿no? Una empresa que hace barajas de cartas, es el más conocido, pero no tan conocido es el de SNK, que insisto, lo funda un señor, Eiichi Kawasaki, que es boxeador profesional, aparentemente dicen que bastante bueno, que ganó bastantes premios, y claro, los boxeadores profesionales, como comprenderéis, pues tienen un tope de edad, ¿no? Tienen que retirarse, con lo cual este señor se retira a los, supongo que a los 30 años, y dice, bueno, tengo un dinero ahorrado, tengo que seguir viviendo, tengo que ganarme la vida. Y después de varios intentos comerciales, que incluyen, he leído por ahí que incluso abrió una cafetería y una técnica, una empresa de electrónica, de todo tipo de negocios, pues funda esta empresa, esta SNK, que al principio está dedicada a desarrollo de software y hardware, pero después de ver el éxito de juegos como Space Invaders en Japón y demás, pues como tantos otros, insisto, como Namco, como Capcom y como tantos otros, se subieron al carro y decidieron pues hacer videojuegos, que era lo que estaba de moda en ese momento. Insisto, un boxeador, que yo siempre digo el mismo ejemplo, digo, esto es como si Herbe Software hubiera fundado Poli Díaz, tío, en España, ¿no? ¿Te imaginas? Hubiese Poli volado. Díaz ha fundado Herbe Software. El Potro de Vallecas Software. Claro, Potro pues de Vallecas, un boxeador, Software. Tío. Sí, hubiese sido bastante gracioso ver eso. O sea, si hay gente muy joven que nos escuche y no sabe quién fue el Poli Díaz, pues fue un boxeador que yo nunca he visto ningún combate suyo, pero era más famoso porque era, yo creo, que el único boxeador español que conocíamos en esa época. Sí, pues un poco así. Entonces SNK llega a los años 70 y, claro, se mete los videojuegos en los años 70. Sí. Pero, claro, con algún título en propio o hace lo que hacían muchas empresas en esa época. Ahí está. Como tantas otras empresas, como la mayoría de empresas, estamos hablando de los 70, Japón está en sus últimas etapas de este milagro económico japonés, que le llaman. Recordamos que es un país que está básicamente recién salido de una posguerra, ¿no? Que ha estado ocupado por los norteamericanos. Y es un país que poco a poco empieza a descubrir la tecnología. En los años 70 es cuando aparece el Walkman de Sony, es cuando otras empresas empiezan a despuntar, Toshiba, la misma Kawasaki, pero en otros términos. Y empiezan a descubrir la electrónica, pero no saben lo suficiente. De hecho, juegos como Space Invaders, por ejemplo, Space Invaders en concreto, que hablamos hace un momento, es el primer juego, tengo entendido, que utiliza microprocesadores en Japón. O sea, estamos hablando de una tecnología que aquí tenemos más que asentado en ese momento, pues que empieza a descubrirse en el país del sol naciente, ¿no? Y como tantos otros, como hizo Nintendo, como hicieron tantos, empiezan haciendo clónicos. Atari llega a Japón, fundan una sucursal de Atari en Japón, donde distribuirán pues el Pong, distribuirán el Breakout, distribuirán tantos otros. Y básicamente SNK, como el tema de las franquicias y las patentes con Atari estaba muy difuso, era un tema muy, muy difuminado, pues se dedican a hacer clones. Tengo por aquí, por ejemplo, hay un juego del 78 que básicamente es una copia Breakout. Y no será hasta el 79 cuando lanzan su primer juego original, que es Ultima Wars, que es cuando ya se considera que realmente empieza la andadura de SNK en el mundo del videojuego, profesional como mínimo. Has dicho Breakout, ¿no? Sí, el Breakout de Atari, que era como el... Sí, no, es que me llama la atención porque el Breakout también fue el protagonista de otro momento de la historia del videojuego bastante famoso, con Steve Jobs y... Sí, correcto. Y Wozniak, aquel famoso episodio de... A ver si lo hacéis con menos chips y... Sí. Y bueno, Steve Jobs engañó a Wozniak y toda esa historia que... Pero bueno, me ha resultado curioso saber que fue Breakout también protagonista de ese momento. Sí, ya te digo, básicamente son clones porque, claro... Un poco lo que siempre se hace es esa coñita gratuita de los japoneses se copian de todo, ¿sabes? El clásico. Bueno, es falso, evidentemente, pero al principio era verdad, porque es lo que te digo, no había conocimientos, no había tecnología, y los japoneses básicamente se dedican, entre comillas, entre muchas comillas, entre millones de comillas, se dedican a copiar lo que hay fuera para recuperar ese tiempo perdido, para ponerse al día, y después, ya cuando ya dominan las tecnologías, cuando dominan final las técnicas se ponen ya a innovar y hacer pues, productos nuevos, originales. Es, mira, lo que te digo, Ozma Wars, año 79, es cuando la industria japonesa empieza a despuntar. Es cuando Nintendo, cuando Sega, cuando Namco empiezan a lanzar estos juegos ya revolucionarios que van a llegar de Estados Unidos. Si los videojuegos antes llegaban de Estados Unidos a Japón, ahora empezarán a ser al revés, ¿no? Empezarán a ser Pac-Man, empezarán a ser Space Invaders, empezarán a ser todos estos juegos que van de Japón a Estados Unidos y montan, pues, crean esta nueva era, ¿no? De la edad de oro del software, pero japonés. Es que los japoneses, como han demostrado a lo largo de su historia reciente, su manera de trabajar es aceptar cosas de fuera, asimilar cosas de fuera, no solo el tema de videojuegos, sino en otros aspectos, adaptarlos a su cultura y luego innovar. Correcto. Cuando tú ves que grandes cadenas de comida rápida están en Japón, y ves que luego noticias en el mundo entero de cosas que han sacado para esas cadenas de comida rápida solo en Japón, porque se les ha ocurrido a la filial japonesa hacer esas cosas tan raras que a mucha gente llama la atención. Pero Japón siempre hace lo mismo, coge algo, lo adapta a su manera, a su cultura, por así decirlo, a su manera de vivir, sí. Y luego ya busca innovación a partir de ahí. Y SNK parece ser que no fue ninguna excepción al respecto. Pero después de todo asentarse ya la empresa en su país natal, en Japón, ¿dieron el salto afuera o se quedaron dentro de su islita? Tengo entendido, eso también, claro, SNK es sobre todo conocida en los 90, ¿no? Que es cuando todos lo conocimos, cuando lo conocimos en los recreativos, pero SNK tiene una historia muy, muy, muy interesante también en los 80, menos conocida, más difícil de encontrar información, pero se sabe que en el año 81, ya en el año 81, dos años después de que empiecen a trabajar en este mercado, ya fundan su propia filial en Estados Unidos, SNK Estados Unidos. No recuerdo el nombre exacto que tenía, el típico nombre, ya sabes, SNK Corporation Entertainment. No, sería ¡No, Proyecto Estados Unidos! No. Tanto no, pero ya montan su filial. Make America Great Again. Sí, montan su filial en Estados Unidos y a partir de ahí van a utilizar pues esta empresa para asentarse en el país de Estados Unidos y de ahí al mundo, porque también va a haber una sucursal en Europa más adelante. Y en ese momento, en los 80, SNK no es conocida como la empresa de los arcades, aunque hacen arcades, evidentemente, sino es más conocida como la empresa que desarrolla juegos para consolas. O sea, nosotros hemos conocido a SNK que desarrollaba para su consola, pero en los 80 desarrollan para otras consolas. Y de hecho, tan pronto como a principios de los 80, SNK lanza su juego Vanguard, que es uno de los primeros shoot 'em up, es uno de los primeros, dicen que es el gran precursor del R-Type, del Gradius, es un juego realmente, lo ves, para el año 81, teniendo en cuenta que Gradius es del 84-85, dices, madre mía, qué avanzados estaban. Pues este juego tiene gran éxito en los arcades y lo portan ellos mismos, lo portan a Atari 2600 y creo que también a Atari 5200, eso no estoy seguro, pero lo portan para consola. También van a portar juegos para NES, también éxitos en el arcade como Ikari Warriors, como Athena, que luego tendrá mucha especial importancia en el desarrollo de King of Fighters, pero no nos avancemos. Van a desarrollar para NES, también van a desarrollar para Super Nintendo cuando aparezcan a principios de los 90. Es una empresa, básicamente, es un estudio de desarrollo de videojuegos tanto para arcade como para consola, pues como cualquier otro, ¿no? Como la mayoría de los del momento. A mí hay un juego de esta época que yo jugué bastante y no tenía ni idea de que era de SNK. Y lo jugué en Amstrad CPC. Y fue el Ikari Warriors. Ahí está, sí señor. El port de Ikari Warriors para CPC, yo recuerdo darle mucho, mucho, mucho amor. Un juego que Imagino de todas maneras que este port estaría desarrollado por alguna empresa europea, ¿no? No creo que fuera desarrollado por el propio SNK, no lo sé. No, al ser para ordenador de 8 bits y más el Amstrad, claro. Supongo que sería un encargo para una empresa europea. A lo mejor no recuerdo ahora mismo el sello de la compañía que había en la caja y creo que fue un juego que tenía pirata en esa época, así que no me acuerdo ni del logo de qué compañía. Lo buscaré, la verdad, lo voy a buscar porque me llama la atención. Pero, bueno, ya he dicho Athena. Athena, sí, no. Que no, un nombre muy conocido para los seguidores de KOF. Sí, de hecho, podría comentar muchos juegos de aquella época, porque realmente son muy prolíficos, de verdad. Son súper prolíficos en los 80, pero menciono sobre todo Ikari Warriors y menciono el Athena, porque luego, como digo, tendrán mucha importancia, como dices, en el desarrollo de King of Fighters. Pero no nos avancemos, Roberto. Y bueno, están sacando juegos para otras consolas, para las consolas del mercado. Ellos todavía no tienen su consola. Su Atari 2600, para Super NES, para NES, pero en cierto momento deciden ya saltar a lo grande, al arcade. a los salones recreativos. Y aquí sí, en el, hay un juego que mencionas que cuando he leído el nombre, he dicho, no tengo ni idea qué juego es. Lo he buscado y cuando he visto las capturas digo, ¡hostia, es verdad! Este juego lo vi en un salón recreativo, que era Street Smash. Esto pasa mucho, ¿eh? Cuando se trata de los de SNK, sí, pasa mucho al momento de no me suena que me estás hablando, ves el pantallazo y dices, ¡ah, amigo mío! Street Smart. Sí, señor, Street Smart. Es que es muy habitual cuando tú piensas en SNK, uno de los principales géneros que te vienen a la cabeza es el género de la lucha. Y se sabe aquel pique inmenso que hubo en la época entre Street Fighter y todas las diversas sagas de SNK. Y siempre se habla, siempre se dice que este pique legendario empezó entre Street Fighter y Fatal Fury. Cuando no es así, ¿no? En el año 89 ya aparece un videojuego de lucha de la mano de SNK, que es este Street Smart, sí, señor. Juego de lucha, por eso peculiar, ¿eh? También no bajo los estándares, sí, modernos. No, estoy viendo las capturas del juego y los personajes que puedes elegir, que era un karateka o el típico Rubiales americano, pues pelean contra tipos que son literalmente el doble de grandes, el sprite, que el personaje que controlas. Y el Street Smart también recuerdo que tuvo ports a distintos sistemas y no recuerdo si hubo alguno para Amstrad. Pero me suena bastante haber visto este juego, no solo en recreativas, sino verlo en revistas de videojuegos de la época. Por cierto, la compañía que hizo Ikari Warriors para Amstrad fue Data East. Hombre, vale, sí, clásico. Vamos, como tantas otras versiones de la época, sí, sí. Sí, sí, vamos, fue, no, fue la gente, fue la gente, la famosa gente de Data East. Bueno, Street Smart, el primer momento que SNK quiso ponerse a la altura de Capcom, que dio el golpe en la mesa con Street Fighter. Sí, señor. Y SNK dijo... El 1, pues, ¿eh? El 1. Y SNK dijo, pues nosotros podemos hacer lo mismo y mejor y sacamos esto. Ahí empieza el pique, ¿eh? Y el pique, claro, bueno, luego entraremos en más detalle, pero claro, va mucho más. Esto es nomás que unos pequeños primeros retazos de lo que va a ser este pique legendario. Y entonces SNK ve el filón del negocio de los arcades. O sea, sacan máquinas de arcade... Pero en cierto momento, y esto cuando lo estuve investigando y lo leí me llamó la atención, piensan en sacar una especie como de proyecto de alquiler de recreativas, pues para bares, para hoteles, para distintos sitios que se interesan en poner una recreativa. Sí. Y eso, después desarrollan esa idea y dicen, oye, pero ¿por qué no en vez de alquilar recreativas a locales comerciales, ¿por qué no sacamos una consola? Nosotros mismos. Sí, sí. De hecho, la idea es buenísima. O sea, nos hemos que poner en la situación del momento. La idea es magistral, es buenísima. De hecho, cuanto más pienso en ello, no entiendo cómo no alguien lo pensó antes. Neo Geo, insisto, ya... Bueno, perdón, Neo Geo, no. SNK lleva tiempo trabajando en recreativas, desde los 70 y pico, 78, como decía. Y como tantas otras, ¿no? Como Nintendo, como Sega, como Capcom, como Namco. Son muy prolíficas en el mercado de arcade. Y SNK tiene una idea brutal y es tan sencillo como que los que conozcáis, a ver, yo no sé mucho del tema porque no soy como estos expertos de la materia, pero vosotros sabréis seguro que los coleccionistas de recreativas lo que tienen básicamente son placas. O sea, las consolas, los juegos son cartuchos sencillos, simples, básicos, pero una recreativa es una placa. Es una placa como una placa base. Sí, sí, sí, o más grandes, o sea, son más grandes que una placa base actual. Claro, entonces cada vez que una persona de un bar, de un recreativo, de cualquier otra cosa quería cambiar el juego, pues lo que hacía básicamente, el mueble ya lo tenía, evidentemente, pero lo que hacía básicamente era comprar una nueva placa. Claro, tú te llegas a casa una placa base y ya para empezar ya te da miedo. Y dices, hostia, esto es material sensible y además es complicado desmontar, volver a montar. Y al fin y al cabo, tanto SNK como todas las empresas del momento tenían desarrollado su propio estándar. Quiero decir, al final la placa era la misma. Sega tenía su System 32, Capcom tenía su CPS2, tenían sus estándares básicos. Lo que cambiaba al final era el programa que estaba guardado pues, en la memoria de turno. Insisto, no soy un experto, pero nos entendemos todos. Entonces SNK dice, pero a ver, ¿qué sentido tiene que si tú te compras un nuevo juego que básicamente la placa es la misma, ¿por qué tienes que gastar un dinero extra en comprar una placa nueva cuando ya tienes una placa en tu casa? Y si hubiera alguna forma de que tú pudieras cambiar el código del juego que estaba metido en la memoria de turno, en vez de comprar una placa nueva con todo el proceso que conlleva de complicación, pues no, cambio el código y ya está. Y esta idea es brutal. Y lo que hacen es que es increíble, es desarrollar un estándar, que es el estándar Neo Geo, evidentemente, que funciona a base de cartuchos. O sea, llevan el modelo comercial de las consolas, la llevan a las recreativas, de forma que la persona que tiene una placa Neo Geo en su bar, en su restaurante, en su recreativo, cuando quiere cambiar el juego, es tan sencillo como compra el juego, abre la máquina, conecta el cartucho nuevo, lo cambia por el antiguo y ya tiene el juego nuevo. Es una idea brutal. Simplemente es como lo que dices tú, que la recreativa, lo que es la cabina de la recreativa, es la consola. Correcto. Tú abres y hay un cartucho metido dentro, que además eran cartuchos pues del tamaño de una carpeta. Son cartuchos bastante grandes, que tenían puesto el nombre en una pegatina, este es el juego tal. Pues tú quitas ese cartucho, pones el cartucho nuevo y ya está. Sí. Incluso a veces no hacía falta ni cambiar el cartucho porque tenía capacidad para varios juegos a la vez. O sea, no hacía falta ni siquiera sacarlo, lo ponías junto al otro y ya está. La idea es buenísima. Esto es al principio de los 90. ¿Cómo nadie había pensado en ello hasta ese momento? Y entonces, como desarrollan este estándar, lo que dice esto hace un momento, como desarrollan este estándar, dicen, coño, pues es que realmente no deja de ser una consola, ¿no? Pues lancemos la consola al mercado. Y lo gracioso del caso es que esto es buenísimo, es que a mí me encanta cuando lo pienso, cuando leo esta historia. Claro, ellos dicen, a ver, es una consola y podríamos lanzar una consola al mercado porque, a ver, es una placa pequeñita, cabe en una pequeña funda de plástico, la sacas, tienes tu mando y es una consola. Pero la propia SNK, que es lo más fuerte, la propia SNK piensa, a ver, ¿quién se va a gastar 40.000 pesetas en un cartucho de Neo Geo? ¿Quién se va a gastar 100.000 pesetas o lo que valiera en la época? ¿Quién va a ser el millonetis? ¿Quién va a ser el desgraciado que puede gastarse 100.000 pesetas en una consola? Esto no lo va a comprar nadie. Lo dicen ellos mismos. Dicen, ¿quién va a comprar una consola por 100.000 pesetas? ¿Quién va a ser tan loco de gastarse tanta pasta en esto? Con lo cual, la consola que lanzan ellos, atención, esto es increíble, la sacan pensando pues, en hoteles, para poder instalarlo en una habitación de hotel, lo lanzan pensando en restaurantes, que lo pueden tener en un rinconcito, lo piensan incluso pensado para el alquiler, para poderlas alquilar a que gente pues vaya a la empresa y diga, oye, quiero alquilar una Neo Geo durante tantos días, pues yo qué sé, para una fiesta de cumpleaños, para una boda, yo qué sé, las posibilidades son infinitas. Pero ellos no piensan en vender esa consola porque están convencidos que con semejante precio es imposible que nadie en su sano juicio compre eso. Pero eso es en el año 89-90, si no recuerdo mal. Pero entonces, contra todo pronóstico, se dan cuenta de que hay mucha gente que dice, no, que si hay que gastarse 100.000 pesetas en esto, nos lo gastamos. Y ellos dicen, pero a ver, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿cómo te vas a gastar? Que sí, tú ponla a la venta y la compramos. Y de hecho se ve, ves el modelo original, es un modelo pues con una caja de cartón cutre, sin manuales, sin nada, porque está pensado para eso, para hoteles y poco más. Es una versión muy, muy cutre, muy sencilla, muy simple. Y en el año 90, 91, es cuando lanzan este modelo ya para todo el público, ya con su caja de cartón bonita, con sus dibujitos, con sus manuales. Pero es que es una consola que aparece al mercado pedida por el propio público. Es fascinante. Pensaban, ¿quién será el cretino que se gaste tanta pasta en esto? Pues había un montón de gente que lo pedían a gritos. Y efectivamente, si Neo Geo se ha convertido en lo que es, al menos a nivel doméstico, es gracias a esta gente, a estos millonetis. Y claro, eso te hacerte preguntar que por qué era tan cara. Claro. Sobre todo porque cuando en ese momento nosotros no mirábamos qué chip llevaba la tal consola u otra consola, ni cuántos. Lo único, hablábamos de megas porque era lo que se publicitaba en todos los anuncios. Y pensábamos que los megas eran todo. O sea, cuanto más mega, más caro. Sí, y en cierto modo es así. Porque claro, luego descubres que el chip de la Neo Geo, el chip principal de la Neo Geo, es simplemente una versión un poco mejor, un poco más rebozada del mismo chip de la Mega Drive. Sí, señor, el Motorola 68000. El Motorola 68000. Y bueno, que la Neo Geo la publicitaban como consola de 24 bits. En ese momento el tope era los 16 bits. ¡Qué mentira! Que Neo Geo decía 24 bits porque tenía ese Motorola y luego tenía un chip Z80 que también era muy común en las consolas de la época, en paralelo, al lado. Entonces, claro, eso no vale, 16 más 8, 24. Eso fiesta. No, eso Eso no vale, eso es trampa. Es trampa y, eso es trampa gorda. Y además, ¿sabes lo que me jode? Que no son los únicos que lo han hecho en la historia, ¿eh? Que más de uno lo ha hecho. O sea, de, ah, tengo uno de 8 y uno de 8 más, pues 16. ¡Hala! Y me quedo así de hecho. Si hablábamos de que la PlayStation 2, la Xbox 3, primera y la Dreamcast eran consolas de 128 bits. Sí, o sea, sí, eso que dices. Es lo que dices tú, era una época en que éramos chavales de 10 años, 15 años, éramos chavales que nos guiábamos, las consolas eran más o menos potentes por los bits y los juegos eran más o menos buenos por los megas, y no busques más. Claro, y evidentemente los juegos de Neo Geo eran tan caros por los megas, porque tenían mucha más memoria metida en un cartucho mucho más grande. Hombre, compara. Y claro, a Neo Geo no le importaba reducir los costes, porque ellos ya tenían el producto hecho en la recreativa, y lo que tú has dicho, ellos mismos decían que ¿para qué leche la gente va a comprar esto? Vamos es decir, ¿por qué leches me preocupo en hacer ingeniería para reducir los costes de un cartucho si la gente no va a comprarlo? Y la gente decía que sí, que lo compraba, y dije, pues mira, yo lo pongo a la venta y ya os peleéis vosotros. La realidad es que al final, a pesar de que efectivamente el precio era enorme, era gigantesco, con razón o sin razón, yo creo que con más razón que sin, pero bueno, esa es otra historia, al final la gente la compró. Evidentemente no a los niveles de compra gigantescos de una Mega Drive o una Super Nintendo, pero la gente lo compró, y tan pronto como a principios de los 90, en los principales países de Europa y en Estados Unidos, ya aparecen los distribuidores oficiales de SNK, y había esta publicidad, había en la misma Hobby Consolas, de vez en cuando aparecía publicidad de Neo Geo. Quiero decir, no eran las campañas de marketing a gran nivel, a llegar a todo el mundo, no había anuncios en la tele, por ejemplo, pero sí que había, como mínimo tenían una empresa en cada país, incluido España, ahora el nombre de la española no lo recuerdo, pero tenían un distribuidor oficial, y la realidad es que se compraba, porque si no, pues el Centro Mil de la época, ese cuadradito, esos cuadraditos que dices tú de los precios al principio, si no se vendieran, no estarían ahí, ¿no? Y en cambio ahí estaban, o sea, alguien la compraba, y siempre todos conocíamos a alguien, ¿no? Habíamos esos rumores de que el primo del hermano, del no sé qué, de la otra clase, tiene la Neo Geo. Siempre había el rumor de que alguien tenía ese oscuro objeto de deseo en su casa. Claro, típico. Yo, la verdad, si hubiese descubierto a algún chaval de mi época que tuviese la Neo Geo, probablemente lo hubiese pedido ir a su casa para robársela directamente. Porque vamos, es que ya el simple hecho, yo nunca vi en mi infancia ni en mi adolescencia una Neo Geo. Nunca llegué a verla. Ya. Ni yo siquiera, tampoco, ¿eh? O sea, ni en ninguna tienda. No, no en tienda sí. Yo en tienda sí que la vi. No la llegué, sí, ya he visto Neo Geos a posteriori, pues en retro he jugado una Neo Geo. Pero claro, el hecho de ver la Neo Geo en lo más alto de su carrera, por así decirlo, carrera, por ese momento de su historia, nunca llegué a ver ninguna con mis propios ojos. Siempre era como la leyenda, o sea, y lo que sí, dices sí. Tú, no había publicidad exagerada en ningún sitio, pero las revistas siempre hablaban de un juego de Neo Geo. Veías en las páginas de venta por catálogo, veías los juegos de Neo Geo. Era. Simplemente mantenían su posición diciendo, ¿y esta Neo Geo? Sí, y les funcionaba, definitivamente les funcionaba. Neo Geo. Y era lo típico, que sí, tú estás con tu Mega Drive, con tu NES, con tu Super Nintendo, con tu Game Gear, lo que sea, pero mirabas de reojo a Neo Geo y decías, algún día. Que si me dejas un comentario otra cosa de Neo Geo, que a mí me resulta muy interesante, es que Neo Geo también es un hito histórico, en el sentido de que es la primera consola de la historia que tiene una memory card. Te juro que esto yo no lo sabía, ¿eh? Sí, una memory card como las entendemos hoy en día, ¿eh? Como las entendimos en la época de PlayStation y compañía. Es decir, un cacharrito en forma de tarjetita que lo conectabas y podías salvar partida. Es verdad que antes de Neo Geo ya había accesorios para salvar partida, pero no eran memory cards, eran otra cosa. Eran, pues, por ejemplo, cartuchos, eran utilidades externas. Pero una memory card, tal como la entendemos, ese objeto pequeñín en que salvas partida, la primera consola que lo tiene en la historia es Neo Geo. Aunque claro, es una memory card en comparación muy primitiva, de hecho utilizaba una pila de litio para guardar las partidas, con lo cual imaginaréis a los 5 años se iba toda la porra. Pero lo más interesante del caso de esta memory card es que, claro, como al final, lo que hemos dicho, la Neo Geo que tenías en casa y la recreativa del bar de la esquina eran en esencia la misma máquina, la memory card servía para las máquinas recreativas, o como mínimo para las recreativas preparadas para ello, pero podías, esto es muy heavy, ¿eh? Porque no se instauraría en otras recreativas hasta muchos años después. Tú podías jugar en tu recreativa, jugar a la partida del juego que toque, sacar la partida, llevarte a la casa y continuar jugando en casa. Bueno, claro, si eres un millonetis de cuidado, porque imagínate, pero podías hacerlo. O sea, podías llevar la partida del recreativo a casa y de la casa al recreativo. Es tremendo esta innovación, insisto, en el año 90-91. Y lo que dices tú, el concepto de las tarjetas de memoria recreativa es una cosa que, sorprendentemente, ahora en Japón se lleva mucho. El mercado de recreativas de Japón es simplemente impresionante. Hay recreativas también, que... También se lleva mucho porque ahora son en formato de tarjeta, como una tarjeta de crédito. Ahora tú, aparte que hay juegos que tienen interacción con juegos de cartas, yo recuerdo ver una recreativa en Japón de fútbol, pero que tú jugabas poniendo cartas de jugadores de fútbol, cartas como cromos, los ponías sobre una superficie y aparecían los jugadores en la recreativa. Pero luego aparte tú, había juegos que llevas una tarjeta que tú guardas todo lo que haces en esa partida en ese recreativo. Y si luego vas a otro recreativo del mismo juego, continúas. Sí. Pero claro, el aquí, F0, por ejemplo. Aquí estamos hablando de recreativa con consola. ¿Hay alguna otra consola que haya hecho esto? Ahora me pillas totalmente con la guardia baja. Creo que no, puedo equivocarme, ¿eh? Pero al menos de forma tan deliberada, ¿sabes? Anunciarlo como tal, y oye, de la recreativa de la casa recreativa, creo que no. Y tiene gracia, porque es que me hace muchísima gracia pensarlo, porque es lo que te digo, SNK anunciaba deliberadamente la idea del recreativo en casa, un eslogan del que Sega precisamente abusó mucho en los 80 y los 90. Ellos lanzaban sus consolas, Mega Drive, Master System, Saturn, publicitándolas como la versión, entre comillas, barata de sus recreativas para llevártela a tu salón de casa. Pero es que en Neo Geo la estaba llevando directamente, el mismo cacharro. Ellos podían decirlo, lo del recreativo en casa. Yo tengo dos juegos de Mega Drive que están en recreativa y son mejores el port en Mega Drive que en recreativa. A veces pasaba, sí. A veces pasaba, el Golden Axe de Mega Drive es mejor que el de recreativa. Y el Mercs también. Pero es que, Roberto, tú lo has dicho. El port. Aquí no había ports, era el mismo juego. Tal cual. No había diferencia. Pero es que los de Mega Drive eran mejores. Bueno, eso es otra historia. Déjame, Mega Drive era mejor. La Mega Drive era mejor que Neo Geo. Era lo que me decía en esa época para convencerme a mí mismo. Pero bueno, yo pensaba en ese momento hasta que Neo Geo, cuando ya Capcom presentó a los niños y niñas del mundo ese jueguecito que se llama Street Fighter 2, que nadie conoce, que pasó sin pena ni gloria, y un poco así como que dijo Capcom, bueno, a partir de ahora los juegos de lucha se tienen que hacer así o mejor. Porque si no, no os coméis un nada. Y SNK dijo, challenge accepted. Y no solo hizo un juego de lucha, se puso a crear sagas de lucha. Sí, señor. Como si no hubiera un mañana. Y es que una cosa que me encanta de las sagas de lucha de SNK es que cada una tiene algo peculiar. O sea, un concepto que... A lo mejor no era nuevo, o sí, es que a lo mejor hay un juego que lo utilizaba antes, pero que era exclusivo de esa época, de ese juego. Y claro, hay que mencionar Fatal Fury. Por ejemplo. O sea, la saga Fatal Fury, mítica, nos explotó un poco la cabeza ver que era un juego de lucha, que decías tú, bueno, lucha una contra uno, pues esto es igual que Street Fighter, pero veías cómo luchadores saltaba a un plano tras la parte posterior de la pantalla. Entonces era como que añadía una dimensión más al combate. Te estás confundiendo, ese era Fatal Fury. Fatal Fury, he dicho. Art of Fighting, creo. No, he dicho Art of Fighting. Puede que me haya confundido. Se ha dicho Art of Fighting, me he equivocado. No, es Fatal Fury. Y veías como eso, que había como combate a dos niveles. Y era algo. Más, se veía que había elementos en el escenario que si saltabas al nivel posterior, pues lo rompías unos barriles. Todo eso. Y Art of Fighting, ahora que lo mencionas, lo que introdujo, aparte de unos sprites de tamaño gigantesco, era el tema del zoom. El zoom, madre mía. Dramatic zoom. Cuando veías el Art of Fighting, un juego en que el modo historia solo puedes elegir a dos personajes. Bueno, Fatal Fury puedes elegir a tres, ¿eh? Sí. Pero qué dos y qué tres personajes. solo podías elegir a dos personajes. Si quieres jugar con el resto, tienes que jugar a dobles en partidas cortas. Y veías a un Robert García gigantesco o a un Kyo... Ryo Sakazaki, eso. Ryo Sakazaki del tamaño de la pantalla del, sí, de la negativa. Y encima hacía zoom, encima. Venga. Encima, cuando veías que se dejaban, hacía... se alejaba. Y no te olvides, otro detalle importantísimo de Art of Fighting, cómo le inflabas la boca a mochazos. Exactamente. Era uno de los primeros juegos que veías cómo los golpes que le infligías al rival o los que recibías tú, veías cómo la cara de los personajes se llevaban de moratones. Cómo... a veces se quedaban los pajaritos, lo que se llaman los pajaritos, que se quedaba atontado. Veías cómo la gente... cómo vomitaban. O sea, babeaban de las hostias que se habían dado. Era combate. Era uno de los pocos juegos de lucha que veías que las patadas dolían. O sea, notabas como que los golpes sonaban y dolían. Y había otro detalle de Art of Fighting que a mí me encantaba. También era un pajillero de la época, normal. Era el combate contra King, ¿te acuerdas? Contra King, que era ese chico estilizado. Estilizado, guiño, guiño. Que si vencías haciendo un... bueno, ya llamamos Kame, pero era el... ¿cómo le llama? El ataque del Ryo Sakazaki, el Kame, no me acuerdo. Pues si le hacías el Kame, si hacías KO con el Kame, le reventabas la camisa, pero así, ¿eh? Sí. Le reventabas la camisa y le aparecía ahí un par de... ¡Oh, me has descubierto! En realidad era una chica. Yo me acordaré viendo a alguien jugar contra King. Y le hizo eso, no sé si fue el cameo, fue el ataque este que era un montón de patadas, que le vas al otro a base de patadas o a puñetazos, y se le rompe la camiseta y dices, ¿es una tía? Sí. ¿Quién es una chica? Es uno de esos momentos históricos de recreativo, ¿eh? El momento en que alguien conseguía por fin reventar la camisa a King y decir, ¡oh, pero si era una tía todo este tiempo! Sí, es mítico. ¿Sabes? Me gustaría comentar un par de cosas de Fatal Fury Art of Fighting, que me parece que te van a resultar muy interesantes, seguramente ya las sabes. Y es que Art of Fighting lo diseñó un señor llamado Hiroshi Matsumoto, mientras que Fatal Fury lo diseñó un señor llamado Takashi Nishiyama. No sé si le suenan estos dos nombres, Roberto. Me suena un poquito. Tan de sonar, sin duda, porque Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto son los creadores, son los directores y diseñadores del primer Street Fighter, del primero, del uno, del primerísimo. Ellos trabajan en Capcom. De hecho, antes, da más vueltas todavía, ¿eh? Takashi Nishiyama, a su vez, había trabajado en Irem y era el diseñador de Kung Fu Master. También déjalo, bueno, otro juego por mítico. Por favor. Pues de hacer Kung Fu Master, este señor se va a Capcom, donde hace Street Fighter 1, y de Street Fighter 1 se va a SNK y hace Fatal Fury y, con su compañero, pues Art of Fighting. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy heavy porque decían estos dos creadores que si hubieran permanecido en Capcom, claro, eso, en ese momento, en este momento de pique de SNK Capcom, en los juegos de lucha, es más que habitual que se roben los cerebros. Es más que habitual. Es un poco como en plan Figo se va al Madrid, Luis Enrique al Barça. Es así, ¿eh? Es en plan de se roban los genios, vamos, que es una cosa dantesca casi. Pues en el momento acaba Street Fighter 1 y SNK ficha estos dos monstruos, estos dos gigantes del desarrollo para trabajar para su empresa. Y decían los dos que innovaciones como el zoom y el cambio de plano de Fatal Fury que comentabas hace un momento, si hubieran permanecido en Capcom y ellos hubieran sido los desarrolladores de Street Fighter 2, Street Fighter 2 hubiera sido un juego con zooms y con cambios de plano. Pero como lo desarrolló otra gente, pues fue el juego que al final fue que todos recordamos. Fíjate la de vueltas que da la vida locas, ¿eh? Como distintas hubieran sido nuestras infancias al ver Street Fighter con zoom. A pesar de que ya hemos visto que SNK ya tenía un Street Smart y Capcom ya tenía un Street Fighter 1, que aquí es donde empieza verdaderamente, realmente el pique de la lucha entre estas dos empresas, es ya con Street Fighter 2 y Fatal Fury Art of Fighting cuando ya empieza la locura. De hecho, Art of Fighting siempre se comentó, ¿no?, que era una burla de Street Fighter, porque al final sus dos protagonistas, Ryo Sakazaki y Robert García, no dejaban de ser como unas sombras, ¿no?, como unas sombras invertidas de lo que eran Ryu y Ken, ¿no? Los dos compañeros, uno rico, que tienen técnicas muy parecidas. En el fondo era como una burla, ¿no? Sí, sí. Y ahora que mencionas a Robert García, me parece que esa puya que le soltó SNK a Capcom, luego Capcom se la devolvió, ¿verdad? Sí, señor. Sí, efectivamente, luego años más tarde, Capcom, para devolverles la pelota una vez más, crearon al personaje de Danny Vicky, que es una mezcla de los dos, de Ryo Sakazaki y Robert García, que están con lo del padre, lo de Mr. Karate, las pullitas era la salsa de la época, tío. Era maravilloso estar en el recreativo y ver la nueva pullita de Capcom SNK y viceversa. Era maravilloso. Claro, pero fíjate que eran pullitas con las que salíamos ganando nosotros, porque teníamos, claro, personajes nuevos que, vale, Dan puede ser un personaje ridículo para algunos, pero era un personaje divertido. Y puede, sí, ser, sí, a lo mejor decían, ¿por qué metes a Dan en este juego si no sirve para nada? Y bueno, pues yo jugué con Dan. Cuando jugué al Street Fighter Alpha 3, jugué bastante con Dan. Y, vale, me lo pasaba bien con el personaje, hacía mucha gracia. Sí, sí, sí, sí. Era la salsa de su época, era maravilloso. Era esa cosa que tenían los recreativos, ¿no? Que junto a lo de ir y descubrir la máquina nueva que habían traído tal empresa, cual otra empresa, era la salsa, la gracia de vivir en el recreativo de los 90, que bueno, esto ya se ha perdido, claro, qué remedio. Bueno, pues a principios de los 90 empieza el hervidero de la lucha en los salones recreativos. Sí, sí, sale, sí, un montón de títulos, sobre todo por la parte de SNK. SNK saca títulos, sobre todo de lucha, pero ves ahí juegos también de lucha escondidos como aquel King of Monsters. ¡Oh, qué maravilla, tío! Que era una maravilla, que era un juego de lucha de Godzilla, o sea, de monstruos, sí, gigantes, que tuvo una segunda parte. El Silk on Bound también. Silk on Bound. El Savage Reign. Que por ejemplo, también. Que no me acuerdo el nombre, me ha recordado tu nombre antes, porque me acuerdo del. Lo típico, veías el juego, sabes cuál es, pero no te acuerdas del nombre. Exacto. El Samurai Spirits también, otro clásico. El Samurai Shodown. El Samurai Shodown, yo lo mencionaré después. World Heroes es otro World juego Heroes. Que. No es, es. Yo recuerdo con mucho cariño World Heroes. World no Heroes era... 2 Jet es una delicia, sí, o sea, es un juegazo. Y eso es otra cosa que ocurre con las sagas de SNK, que son sagas. Es decir, todos los juegos de lucha de SNK, prácticamente todos, han tenido una o más continuaciones. Art of Fighting tuvo dos, llegó hasta Art of Fighting 3. Sí, correcto. Fatal Fury, si contamos... Fatal Fury tuvo varias, incluso tuvo reimaginaciones o reboots, incluso tuvo Fatal Fury. World Heroes tuvo hasta dos entregas más. Sí, el Jet aparte el también. Jet, como decía. Estaba el World Heroes Perfect, el World, sí, era, había bastantes. Pero yo creo que fue en el año 94, y yo me acordé toda la vida de abrir esa hobby consolas. Ah, amigo. Ojear y decir, ah, mira, un juego de SNK. ¿Qué juego de SNK hablarán esta vez en hobby consolas? Y me estalló la cabeza. Literalmente me estalló la cabeza porque SNK presentaba ese año King of Fighters 94. Madre mía. ¿Qué yo hizo recuerdo, O sea, es yo que, recuerdo es el primer que contacto. Me explotó literalmente la cabeza por ver un juego y dice, un momento, ¿qué hacen los del Fatal Fury aquí? Sí, sí. ¿Y qué hacen aquí los del Art of Fighting? ¿Y qué hace este tío que también es de Fatal Fury? ¿Y quiénes son esta gente? ¿Pero qué leches está pasando aquí? ¿Qué ha hecho SNK? ¿Qué leches es esto? Y para mí, la saga estrella de SNK será siempre King of Fighters. Desde ese momento, SNK dijo, mis cojones, esto es un juego de lucha como lo sabemos hacer. Y reventó para mí el concepto de juego de lucha. O sea, fue... SNK fue el rey de la que dio un salto más adelante después de Capcom con Street Fighter 2. Metió el concepto de lucha de 3 contra 3. Sí, eso de que tú no eliges ya un luchador, eliges a 3 luchadores. De hecho, en el 94 tenías que elegir al equipo que había. No podías elegir a otro. Creo que podías elegir a otro si jugabas contra otro jugador. Ahí creo que se puede hacer. No lo recuerdo. No porque recuerdo. Luego ya me acuerdo que en el King of Fighters 95 sí que permitía hacerte el equipo con los 3 luchadores que tú querías. Pero yo me acuerdo de toda la vida de ir a un recreativo de aquí de San Vicente en el que estaba el King of Fighters 94 y las monedas que yo le eché a esa recreativa no fueron pocas y llegué hasta el jefe final, hasta Ryugal, pero nunca terminé, nunca conseguí ganarle y siempre me cogía al equipo de Corea. A Kim Kafwan. Porque Kim Kafwan es mi personaje favorito de SNK y es uno de mis personajes favoritos de todos los juegos de lucha. Fíjate. Yo me acuerdo también del momento de ir al recreativo del barrio y el momento hervidero, ¿no? De cuando pasaba, llegaba una nueva máquina y ver ese King of Fighters, que al final no dejaba de ser esa cosa que hacen las compañías míticas. Cuando una empresa lleva un gran rodaje y ya tiene años de rodaje y un gran porcentaje de fans, que es ese momento de gustarse tanto a sí mismo y hacer un juego homenaje, que al final King of Fighters 94 es un juego homenaje, porque lo que comentamos, tenía personajes de Fatal Fury, personajes de Art of Fighting, que era imposible literalmente porque eran anacrónicos. O sea, Art of Fighting sucedía en el pasado de Fatal Fury. De hecho, no sé si fue en Fatal Fury 2, no estoy seguro, perdóname si me equivoco, pero en Fatal Fury 2 podías encontrar a Ryo Sakazaki de mayor. Sí. No, era el sprite. Era muy parecido al de Ryo Sakazaki del Art of Fighting, pero sí que es verdad, yo recuerdo eso, que el lore del Art of Fighting, lo ocurre en Art of Fighting, es anterior a Fatal Fury. Correcto, pero si no, podías, era el Ryo Sakazaki que se había vuelto Mr. Karate y lo veías con el pelo blanco. De hecho, Ryo Sakazaki también repetiría en otro juego de SNK, que era Buriki One, que también aparecía más mayor. Bueno, la verdad, se cambiaron rotundamente el lore de la compañía. Aparecía Athena, el personaje de este juego de los 80 que comentábamos. Aparecían los Ikari Warriors. Ralph y Clark. Sí, ya fue como, ¿cómo? ¿Los Ikari Warriors qué hacen aquí? Por favor. Era una locura total y absoluta. Y lo gracioso de King of Fighters es que la historia nos dice que originalmente no iba a ser un juego de lucha. He leído por ahí entrevistas que afirman que en su primer momento de desarrollo, King of Fighters iba a llamar Survivor, quiero recordar que se iba a llamar Survivor. Iba a ser un beat'em up, iba a ser un Yo contra el Barrio, iba a ser un Final Fight, un Street of Rage, pero con los personajes de SNK. Que también se me pone morcillona pensando en ello, ¿eh? No, yo hubiese comprado sin dudarlo. O sea, yo veo un juego de lucha callejera en el que llevas a Terry Bogard o Joe Higashi, sí. Y dices, compro, pero vamos. Otra cosa interesante, otra anécdota interesante de King of Fighters, y quien dice King of Fighters dice de todos los juegos de lucha de SNK, desde Fatal Fury, Art of Fighting, es que, como hemos dicho al principio del programa, este señor, el fundador de SNK, este señor Kawasaki, este Ikichi Kawasaki, era exboxeador. Y no solo era boxeador, sino que aparentemente le molaba mucho el mundo de la lucha, que le encantaba seguir ya sabéis que en Japón el mundo de la lucha se lleva muchísimo, les gusta mucho. Pues claro, él encantado de la vida de que su empresa se dedicara a hacer juegos de lucha y que además se convirtieron en las pioneras, en las principales, en las más importantes. Y decían en entrevistas los ex trabajadores de SNK, esto tiene guasa, que el señor Kawasaki estaba súper, súper animado con esto de que se hicieran juegos de lucha en su empresa. Estaba súper contento, súper eufórico casi, ¿no? Y había momentos que él quería. Hablabas hace un momento de que en Art of Fighting las hostias parecían reales, ¿no? Que le dolían las hostias. Pues eso era por el señor Kawasaki, que insistía en él, quería que la lucha fuera, entre comillas, lo más real posible. Y dice algunas anécdotas, algunas entrevistas de la época, que este señor a veces, cuando estaba la gente trabajando, estaba trabajando en el King of Fighters, estaba trabajando en el Fatal Fury, el señor aparecía en la oficina, cogía al animador o al programador de turno y decía, ven para aquí que te voy a enseñar cómo se pega. ¿Por qué? No. Te voy a enseñar cómo se pega bien, porque esto que estás haciendo no tiene realismo ni tiene nada. Ven para aquí. ¡Pah! Se dedicaba a hostiar. Por favor. Se dedicaba a hostiar, de broma imagino, pero bueno, déjalo correr un exboxeador que debía estar el hombre fibrado como pocos. Pues se ve que se dedicaba a repartir mandobles entre sus programadores para que, oye, que el realismo de la lucha estuviera bien llevado. Y no me cabe la duda de que el realismo de Art of Fighting viene de ahí, ¿no? Del señor de SNK pensando, Dios mío, que no venga otra vez el tío este a rearme, por favor. Basta. Esto es maltrato en el trabajo. Imagínate, dice, hola, buenas, soy programador. ¡Pah! ¡Pata en la boca! ¡Así es como tienes que animar la patada! ¿Por qué me pega usted, señor? ¡Por favor! Pues más o menos, ¿eh? Más o menos. Otra cosa también muy interesante de King of Fighters es que te das cuenta del enorme juego que es, pero enorme, y lo digo con todas las letras, porque Fatal Fury y Art of Fighting tuvieron versiones de consola como Mega Drive y Super Nintendo, eran juegos que desarrollaban Takara, básicamente, ¿no? Ojo que abres una página muy peligrosa, no con estos juegos, sino con otro port que ahora mencionaré. Bueno, pero es una página muy peligrosa, lo sé, pero hay que decirla. Estos juegos aparecieron portados para consolas como Mega Drive, Super Nintendo y demás. Aparecieron. Evidentemente, no tienen sprites gigantescos, no tienen el tamaño que deben tener, eran peores, la música, todo, en definitiva era todo peor. Pero era la única manera para una persona con un sueldo de normal y corriente en la época para tener ese juego en tu casa. Pero fíjate cómo KOF no fue portado a ninguna consola. Tuvimos que esperar a que llegaran Saturn y PlayStation para poder ver un King of Fighters, porque yo creo que, no puedo confirmarlo, pero yo creo que no hubo huevos de llevar un KOF a la consola, porque es que no puedes, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible, no vas a conseguir tantos personajes, tantos sprites, ese tamaño, esa acción, ese colorido, esa música, era imposible. Con lo cual dijeron, mira, mejor no nos arriesgamos y tiramos para pa otra cosa. Es que con KOF ocurre algo que yo creo que con las otras sagas de SNK no ocurría. En los Fatal Fury, ya del salto del 1 al 2, y del 2 al... Bueno, sin contar el Special, al Real Bout, que fue el 3. Madre mía, Real Bout. Y Art of Fighting pasando al 2 y al 3, tú ves imágenes de cada una de las entregas y cambia un montón el aspecto gráfico del juego. Sobre todo del Art of Fighting 2 al 3 hay un cambio radical. Pero impresionante. O sea, es que los diseños de los personajes son distintos incluso. Y sí. La complexión de los personajes quedaba algo raro. Pero KOF, hasta que no llegó el KOF, no sé decirte el 99, el cambio no es tan... Más, Y más, o sea, el cambio no es tan brutal. Tú juegas al KOF... A ver, hay cambios, pero no son más sutiles. En el KOF 96 o 97, si no recuerdo mal, ya hay un cambio de personaje. Bueno, por ejemplo, sin contar el personaje de Athena, que es el único personaje de King of Fighters, que en cada juego tiene un traje distinto. Sí, señor. Pero veías a lo mejor cambios de pose, pero sí. El que es el aspecto... El pixel art, por así llamarlo, del juego, no cambia. O sea, tiene entidad. Tiene bastante identidad. Entidad y identidad, las dos cosas. El KOF, hasta que llegó ya el cambio más brutal, que sin contar las versiones de los KOF en 3D. Sí. Ya pegó cuando llegó al KOF 12. Correcto. Pero, no sé, KOF siempre es una saga que... yo creo que la que más ha respetado es SNK. Y porque lo que dices tú, porque es un juego que... Es la historia de SNK metido en un juego de lucha. Es el Smash Bros. De su época. Sí, es así, algo así. Sí. Es una manera que tiene de SNK de decir, estos somos nosotros, y así os lo estamos contando, a base de ataques. Y bueno, y aparte que tú dices que hay juego personajes míticos de SNK, hemos dicho Terry Bogard, Robert García, Ryo Sakazaki, todos estos, pero... Esos personajes han aparecido más veces en un KOF que en sus sagas. Sí, es verdad. O sea, incluso los Fatal Fury, que son la otra saga más longeva que tiene SNK, los personajes de Fatal Fury han aparecido más veces en KOF. Y aparte, KOF ha creado personajes míticos. Que antes me trababa yo con el nombre pensando que era el de Art of Fighting, pero Kyo Kusanagi. Sí, señor. Que es el protagonista, que es el personaje nuevo que crearon para. Uno de los personajes nuevos que crearon para King of Fighters, y es el protagonista de la saga. Y Yori Yagami, que es su némesis, que salió en King of Fighters 95. Ryugal. Ves un montón de personajes que han nacido en KOF. Y otros personajes que a lo mejor han nacido en una saga aparte, y luego, hasta que no han llegado a KOF, la gente no se ha acordado de ellos. De hecho, ahí a mí me gustaba mucho el momento, esa magia de recreativo, ¿no? Esa que hablamos hace un momento, esa magia, ese calor humano que se respiraba en el recreativo, ese momento que llegaba al KOF del año, porque claro, en aquella época era muy complicado seguir la información de los juegos como KOF. Cuando llegaba al recreativo era el primer vistazo que le podías echar, no sabías qué personaje habría ni qué dejaría de estar. Y ver ese momento, ¿no? Ese momento de vamos a ver el roster, vamos a ver el plantel de personajes. Y era gracioso porque siempre estaban los clásicos, siempre estaban los típicos, siempre estaba por los que todo el mundo se podía esperar, pero siempre había esa puntilla, ¿no? Esa puntilla, ese hola, soy SNK, me gusto, me molo, y os la voy a meter, pero dobladísima. Y veías un KOF en que de repente aparecía, yo qué sé, un Tung Fu Ru, que aparecía... que aparecía un The King, que aparecía, pero ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué hace esta peña aquí, por favor? Veías aparecer personajes que habían sido hasta olvidados. Ojo. Un poco como hace Nintendo y con el Smash Bros., ¿no? Personajes súper olvidados que eran recuperados del olvido y metidos ahí y tenían una segunda juventud. No sé si has visto el roster del King of Fighters 14, que es el juego, el último King of Fighters que ha salido, que salió el año pasado. No sé si has visto el roster completo de personajes que tiene. No he podido ver. Pues a mí me explotó la cabeza cuando vi que uno de los personajes, ¿sabes quién era? ¿Quién? Nakoruru. Nakoruru está en el... Pero si no es anacrónico temporalmente, o sea, no puede ser. Nakoruru, que es un personaje de Samurai Shodown, un juego anacronismo temporal ambientado en otra época, pues está en el KOF 14. ¿Pero por qué? No lo sé, pero yo dije, ¿qué leches hace Nakoruru aquí? Pero bueno, pues metemos a Nakoruru en el Kino Fighters, ¿por qué no? Bueno, en fin. Son esas cosas de SNK, ¿no? Sí, locuras de... Se gustan. Sí, exactamente, se gustan. Son locuras de SNK que nos gusta ver. Pero claro, estamos en una época en que SNK está en la cresta de su ola. Nos ofrece juegos maravillosos que nos va a seguir ofreciendo durante los años, pero también, en parte, es el principio de su fin. ¡Hadouken! Hemos dicho que 1994 fue el primer año que contó con un King of Fighters, una fecha muy señalada para SNK, y también fue el año en el que SNK lanzó su nueva consola de sobremesa. Que la gente dijo, oh, ¿por qué SNK saca una consola de sobremesa si su consola tiene los juegos más potentes del momento? Pues porque en el año 94 había una cosita que iba dando vueltas, nunca mejor dicho, en la cabeza de todos, porque los ordenadores personales ya lo estaban utilizando, y se hablaban de consolas que iban a utilizarlo, y era el CD. ¡Ay, el CD! ¡Ay, el CD! ¡El CD! ¡El CD! ¡El CD! ¡El CD! ¿Cuántos disgustos en la época? Porque sí, es muy fácil quedarse con la imagen de esa PlayStation, que sí, que consiguió triunfar con ese CD como soporte principal, pero cuantísimos disgustos acarreó el CD a principios de los 90. Cuantísimo. Y este es solo uno de ellos. Y he de decir una cosa. Los juegos de lucha fueron los primeros damnificados por el CD. Correcto. Pero yo lo sufrí, tío. Yo lo sufrí. Esto sí que ya lo sufrí. A mí me dolió muchísimo porque el tema del CD, sí, traía muchas ventajas. Y una de las ventajas que traía era el tema de meter juegos con gran capacidad y juegos que principalmente eran en tres dimensiones. ¿Qué ocurría con los juegos de lucha en tres dimensiones, como cualquier juego en tres dimensiones? Que los modelados poligonales daban grima. Sí. Pero si te parece, Roberto, empecemos por el principio. No nos avancemos y empecemos por contar qué está pasando aquí. Como decías tú hace un momento, es año 90 y pico, no, principios de los 90, el CD empieza a sentarse como el estándar en el mundo del PC. Es también el momento en que nace esa cultura del full motion video y todas esas morrayas que nos causaron tantísimos disgustos y Mega empiezan CD. A aparecer esas... Mega sí, CD. Sí. Mega CD. Que te calles. Empiezan a aparecer tantas consolas que van a utilizar este sistema, que si 3DO, que si Philips CDI, que si... Mega CD. Que te calles. Y es curioso porque muchas empresas ven al CD como, lo que dices tú hace un momento, como la posibilidad de crear juegos más grandes, más enormes, poder poner música en gran calidad, poder poner modelos renderizados, poder hacer de todo. Lo gracioso es que SNK en el CD ve todo lo contrario, donde los demás ven la posibilidad de hacer sus juegos mucho más grandes y enormes y variados, SNK ve la posibilidad de llevar ese estándar Neo Geo carísimo, llevarlo a un precio más económico. ¿Por qué? Porque si sacaban una consola que iba a ser el Neo Geo CD, como os podéis imaginar, el Neo Geo CD iba a ser una consola de un precio asequible para su momento, con los juegos que en vez de costar esas 40.000 pesetas que valían los cartuchos de Neo Geo, pues por un precio módico de las 10.000 de la época, tenías un soporte mucho más barato que el cartucho, que tenía tanta capacidad o incluso más que los cartuchos, y podías pues ofrecer una tecnología pues más barata y más asequible y accesible a todo el mundo, incluso los que no eran millonetes. De hecho, la realidad es que para mucha gente en ese primer momento Neo Geo CD suponía, como lo supuso para mí, que incluso estuve tentado de comprarla hasta que la probé in situ, ahora iré con ello, suponía para muchos la posibilidad de tener una Neo Geo en casa, porque inmediatamente esta gente de SNK se apresuró a sacar los juegos de Neo Geo en el formato CD. Se apresuraron porque era un poco su tarjeta de presentación, evidentemente. Pero Neo Geo tenía un gravísimo problema, un enorme problema. Uno sería, otro paralelo sería el tema del 3D, que luego entraremos si quieres en ello. Pero el gran problema era su lector de CD. Estamos hablando de un lector de CD, el del primer modelo Neo Geo CD, luego habrían reversiones. El primer modelo Neo Geo CD era de lo que se llama un CD de 1X. Es decir, que leía a velocidad, pues no tienen tiempo real, es que tampoco conozco un poco la jerga, pero era el CD de lectura más lento que hay, ¿vale? El 1X. Luego, los que conozcáis la época sabéis que se quedaron los CDs 4X, 8X, 16X. Era un poco la velocidad de lectura que podía acceder este disco. No sé si he dicho alguna tontería, Roberto, corrígeme. No, sí, lo has dicho bien. En ese momento, vale. 1X era algo paupérrimo, porque yo recuerdo que no llegué a ver nada de 1X. Lo mínimo que llegué a ver fue 2X. Sí, por ejemplo, PlayStation tenía un lector de 2X. Claro, ya es el doble. Entonces, ¿qué pasa? Que Neo Geo CD... Yo lo probé en su momento con un COF. No sé si era el 94 o el 95, no lo recuerdo ahora, pero yo en el momento que estoy sopesando su compra, porque, hostia, es que es una Neo Geo, y es una Neo Geo que me puedo permitir, colega, con los juegos que me molan. Y en la tienda de la que íbamos todos los fines de semana a jugar, tenían esa consola para probar. E incluso hicieron torneos de King of Fighters con esta consola. El torneo de King of Fighters que organizaron con Neo Geo CD fue el torneo más apestoso de la historia. ¿Porque el juego era malo? No, el juego era el mismo de siempre, exactamente. Pero las cargas eran insufribles. Pero era cada combate, y no te estoy exagerando, te juro por Dios que no te estoy exagerando, en el COF, claro, ahí no solo es un combate. Cada combate pues se puede enfrentar 3 contra 3, o sea, pueden haber 6 combates, literalmente. Pues entre cada combate, entre cada cambio de miembro, pasaba un minuto, tío. No fastidies. Un minuto de reloj. Y lo jodido es que se daba la circunstancia en momentos, imagínate, se enfrentan dos personajes, se quitan mucha vida, uno se queda a un dedo y el otro muere, ¿vale? Se cambia el combate, un minuto de tiempo. Empieza el segundo combate. Como el otro no tiene nada de vida, el otro le gana enseguida, en 5 segundos. 5 segundos, KO. Otro minuto de espera. ¡Ay, qué dolor! La realidad es que es triste, pero la realidad es que al final un combate estándar de KOF estabas más tiempo esperando que jugando. Pasaba, es que sucedía. Y eso fue lo principal que a mí me dijo, no vayas a por esto, no compres esta consola, ni de broma. Lo entendiste mal, lo entendiste mal. ¿Ah, sí? SNK quería promover el juego responsable. Entonces, mientras... Ya. Durante esos minutos de carga, tú podías coger un libro y leer. Entonces estabas jugando y aparte te estabas culturizando. Es que tenías lo mejor de dos mundos, tío. Sí, sí. Y le diste la espalda, ¿por qué? Cállate. No, pero parece mentira, pero es que esto para mí fue un game changer. O sea, ya de esto era mi objeto de deseo y ya no lo quiero ver ni en pintura, porque es que es insufrible. Y aparte, eso fue en el momento de conocer el primer contacto, pero aparte después, Neo Geo fue una víctima, como lo fueron tantas, incluida Saturn, incluida otras consolas de su época, fue una víctima de PlayStation. Fue una víctima de PlayStation por el 3D. Puta PlayStation. No, es que la culpa no es de PlayStation. O sea, no quiero que se malinterpreten mis palabras. ¿Qué vengo a decir? En el año 95, todo el mundo, tú, yo, el vecino de enfrente, el amigo, el que vende el pan en la panadería, todo el mundo sabe que el futuro es el 3D, que es el entorno poligonal. Ya habíamos visto Star Fox, ya habíamos visto Donkey Kong, ya habíamos visto Virtua Racing. Todo el mundo sabía que el 3D era el futuro. Y no solo el futuro, iba a ser el estándar, que la gente quería juegos poligonales, quería juegos en 3D, quería juegos de mundo abierto. Todo el mundo lo sabía. Pero en los años 90, año 91, 92, 93, las empresas, excepto Sony, que fue la visionaria y por eso se llevaron el gato al agua, qué caray. Las empresas en bloque, incluyo a todas en el ajo, incluyo a Nintendo, incluyo a Sega, incluyo a todo el mundo, estaban convencidos que el futuro seguía siendo 2D, que eso del 3D era una moda pasajera, que iba a ser algo pues caduco, que la gente se aburriría, que la gente lo que quería eran sprites, que la gente quería el pixel art, que querían lo de siempre, y se equivocaron. Sega diseñó una consola, como bien sabemos, diseñó una Saturn, que era una consola especializada en el 2D. Neo Geo CD era una consola que sí, se hizo, sí, había un juego en 3D, pero no era una consola preparada para ello. Eran consolas focalizadas y pensadas para el 2D, y en el momento en que se demuestra que el 3D es el tope, lo que se va a llevar, las empresas que han montado una consola que no se ha adaptado a ese nuevo estándar, se van al hoyo, porque tienen un sistema inferior. Que sí, que hacía unos juegos 2D que te cagas, y a nosotros nos encantaba, pero la realidad es que el gran público lo que buscaba era el 3D, el mundo abierto, el mundo poligonal. Y Neo Geo CD fue también, no solo por su disco, por su 1X, también fue víctima de esta hecatombe del 3D. Me gustaría poner un nombre molón a esto de la hecatombe del 3D, pero no se me ocurre nada. 3D Doom. No sé. ¿En serio? ¿En serio? 3D Doom, no sé, da igual. Vale. Yo intentando, dentro de mis capacidades, en ponerme en lugar de la gente de SNK. No la gente de Saturn. La gente de Saturn era estúpida directamente. Porque... Tampoco te pases. No, porque Saturn competía con PlayStation. El problema de Saturn fue que tuvo unos dirigentes catetos. Pero la gente que la montó, la gente guay. Bueno, y con la gente de SNK, yo pienso en el tema del salto al 3D, ¿vale? Como he dicho antes, cuando hemos empezado el bloque, decía que el tema del 3D en esa época era, no voy a decir experimental, pero era algo paupérrimo. O sea, como si lo fuera, casi. A ver, cuando vimos aquel Virtua Fighter, que la gente decía, ¡Dios mío! Sí. ¡Dios mío! ¡Parecen personas! Yo lo he mirado y digo, ¿qué estás diciendo? O sea, porque a mí lo que me gustaba de los juegos de lucha, que era uno de mis géneros favoritos de esa época, era el pixel art, el ver tienes caras. Toda la razón. El ver tienes caras. Toda la razón. O sea, yo veía la pose de victoria de Ryu, de Ken o de Terry Bogard y le veía una cara. Sí, Roberto, yo igual, pero estábamos equivocados. Estábamos equivocados, tío. No estábamos equivocados. Sí. No, te explico por qué. Para la panoja, sí. Estábamos equivocados en que el 3D era el futuro, pero el 3D triunfó, pero se llevó por delante los juegos de lucha. Sí, claro. Se llevó los juegos de lucha y solo hay que ver ahora que los juegos de lucha ya no tienen la categoría dentro del mundo de videojuegos que tenían en su momento. Que vale, que sí, a la gente me dirá, ¿pero qué pasa con el Tekken? El Tekken es una puñetera maravilla de juego. Y aquí te lo dice alguien que el Tekken 3 le echó horas como nadie. Pero yo estaba jugando al Tekken 3, que repito, es un juegazo, pero no veía las caras, no veía los personajes. ¿Sabes cuál fue el primer juego que vi personajes hechos en 3D después de tanto tiempo? Street Fighter 4. Ah, mira. O sea, Street Fighter 4, cuando ya el modelado de personajes te permitía definir características en casi como psicologías, en personalidades. Cuando podías hacer con el modelaje, cuando veías una cara de Ryu que es totalmente expresiva, fue con Street Fighter 4 y eso me dije, ahora han vuelto los juegos de lucha, ahora. Y ahora estás viendo, por ejemplo, el KOF 14, que ha cogido ese sistema y aún así el modelado de los personajes del KOF 14 no me gusta. Me parecen muñequitos de porcelana. Entiendo que SNK en su momento no le gustase el 3D porque podían perder esa entidad. O sea, no podía hacer nada en 3D. Tienes razón y no, si me permites. O sea, tienes razón, yo era como tú, yo también. Yo había Virtua Fighter a pesar de ser Sega y demás. Yo pensaba, esto no se va a comer un mojado. Vas a comparar esta mierdecilla con un KOF 95 o con un Fatal Fury Real Bout. Venga, hombre, ¿qué estás contando? Pero la realidad es lo que pasó, todos lo conocemos. O sea, en todo caso, el problema yo también creo es que claro, en ese momento SNK había sido una empresa muy diversificada en muchos géneros, pero en ese momento, esos es mediados de los 90, casi todo lo que hace es lucha. Quiero decir, no todo, pero como mínimo lo que más réditos le daba, lo que más cash le aportaba eran esos juegos de lucha, ¿no? Y es verdad que tú no podías comparar, como mínimo a nivel artístico, no podías comparar un Virtua Fighter con un Fatal Fury. Pero ya para empezar, sí, Virtua Fighter visualmente sería muy feo, ya envejecido fatal, es verdad. Pero la profundidad de la lucha, hablamos del realismo de la lucha que buscaba ese señor Eiichi Kawasaki, ¿no? La profundidad de un Virtua Fighter a nivel combate no tiene, es infinitamente, pero infinitamente superior a la de cualquier juego 2D. Lo es. Y no solo eso, sino, por ejemplo, también, vale, no, los juegos de lucha, lo que dices tú, las caras, tienes razón, las caras. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, lo que sí que, cuando Virtua Fighter no me hizo pensar esto va a ser un éxito o demás, yo me acuerdo el momento en que conocí Virtua Striker, el juego de fútbol de Sega, ¿no? Que coincidió más o menos en el tiempo, creo que la segunda parte, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Coincidió en los recreativos, si te acuerdas, con Super Sidekicks 4, que era el juego de fútbol por excelencia de Neo Geo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ojo, un juego de fútbol en el que podías pegar un balonazo al árbitro y el árbitro se caía al suelo. Sí, sí, sí. No, Super Sidekicks 4 es un señor juegazo. A mí me encanta, es maravilloso, es tremendo, es brutal, tiene unos gráficos excelentes, es divertido, tiene la posibilidad de arrear al árbitro, lo que dices tú. Es un juegazo. Pero tú luego probabas Virtua Striker y te dabas cuenta de que, vale, sí, quizá como juego para jugar, para hacer una partida aquí rápida con el amigo, con lo que sea, Super Sidekicks 4 podía ser mejor videojuego realmente, por los gráficos, por la música, por lo que sea. Pero te dabas cuenta, yo recuerdo darme cuenta y pensar, hostia, es que este juego Virtua Striker, ya solo por el tema de los cambios de cámaras, dramatic camera, ¿no? Poder hacer unos giros, repeticiones desde diferentes ángulos, la posibilidad de manejar los personajes de arriba abajo, poder en cualquier momento hacer zooms para comprobar dónde están los jugadores. Esto el 2D no lo puede hacer. Es verdad que el 2D en general me gusta más, pero es que todo esto que está haciendo este juego 3D no lo puede ni lo podrá hacer jamás el juego 2D. O sea, sí, puede que ahora en este momento, yo creo que en ese momento, fue el primer momento en que dije, Tate, que quizá lo del 3D sí que está aquí para quedarse. Yo dije, es que la posibilidad, la profundidad de juego que otorgaba el 3D era infinitamente superior al 2D. Y creo que a SNK le pilló un poco en bragas en este sentido. Bueno, también es que has puesto un ejemplo en el que, bastante claro, en el que el 3D revitalizó un género, porque yo recuerdo jugar a juegos de fútbol en 2D, a los FIFA, al FIFA 97, que era el campo en isométrico. O sea, es claro, que o jugabas ahí o jugabas con la vista cenital, que era o ya está. Y el género futbolístico, los juegos de fútbol, es que literalmente repegaron su boom impresionante a nivel jugable. No estoy hablando a nivel de Football Manager, sino a nivel del partido en sí, cuando se metió el 3D. O sea, yo me acordé de toda la vida, a ver, el primer FIFA que vi en 3D, creo que fue el 98, lo vi en un PC, y yo también pensé lo que dices tú, dices, coño, parece un partido de fútbol de verdad. Y quien dice fútbol dice, pues, otros géneros, como pueden ser conducción, las carreras, la conducción. Pero es que el género de lucha fue no podías pegar un salto de calidad visual equiparable que tenía en el 2D al 3D. No podía hacer eso. No podía tener escenarios tan detallados en 2D en 3D. No podía. Era imposible. Entonces, claro, SNK con una consola cuyo catálogo el 80% eran juegos de lucha, que está prácticamente especializada en juegos de lucha, que aparte tenía otras sagas, tenía plataformas, tenía, me acuerdo, Top Hunter, era un plataforma de SNK que era muy, muy chulo. Bueno, pero vemos Metal Slug. Metal Slug, exactamente. Pero fíjate, Metal Slug es un juego que es un arte de pixel art. O sea, es una obra de arte de pixel art. Y tanto es la obra de arte de pixel art que había momentos que el juego se ralentizaba porque no podía mover tanto. No podía mover tanto, tanta bala y tanto. Es verdad. Tanto sprite. Ahí, por ejemplo, el 3D le hubiese venido bien, pero claro, Metal Slug hubiese perdido su personalidad en 3D completamente, igual que lo hubiesen perdido Fatal Fury y King of Fighters. Y pongo el ejemplo de King of Fighters porque King of Fighters tuvo un juego versión en 3D y no era para nada lo mismo. Bueno, y Fatal Fury también tuvo su versión 3D para PlayStation. Es verdad. La he olvidado. Voy a buscar el nombre. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, te lo voy a buscar. Porque tuvo Real Bout, Wild Ambition. Fatal Fury Wild Ambition. Ah, es verdad, me suena. Sí. Que no estaba mal, no tenía su rollo, pero claro, no era lo mismo. Pero es que también estamos hablando de la época que también apareció un Street Fighter en 3D, que también era bastante apestoso. Eso también, fíjate, Street Fighter incluso también pasó por un poco la maldición de los juegos 3D para juegos de lucha. Es que la única saga de juegos de lucha que aguantó esto, y fue porque nació en el 3D, fue Tekken. El primer Tekken, dentro de sus limitaciones de la primera entrega, que básicamente yo cuando vi el Tekken dije, esto es como el Virtua Fighter, pero mira, hay un tío que lleva una máscara de tigre. ¡Qué bonito! Tekken 2, que era un poco rebozado, pero claro, luego Namco hizo Tekken 3, que fue el que dijo, así se hace los juegos de lucha en 3D. hasta que luego ya llegó Capcom con Street Fighter 4 y dijo, esto es un juego de lucha a partir de ahora, que sean como sean. Porque era una cosa que ha dado un poco con la su esquema Tekken que siguen utilizando hasta ahora. O sea, si tú ves el Tekken 4, 5, 6, 7, yo lo. Bueno, 7 todavía no. Pero yo he jugado al 4, he jugado al 5 y he jugado al 6. Y te juro que no sé distinguir uno del otro. No puedo distinguir un Tekken del otro. De todas formas, no le quitas importancia a la saga Virtua Fighter tampoco, que también ha tenido. Virtua Fighter fue la pionera. Virtua Fighter fue la saga pionera, la que marcó un poco. De hecho, sigue siendo a día de hoy. Es la que marca el camino desde su principio hasta ahora. Siempre están ahí en la cresta de la ola, mostrando un poco el camino de la lucha muy profunda. No sé lo que te he dicho. Tekken nació en 3D, pero Tekken es una versión de Virtua Fighter. O sea, Tekken se basó radicalmente en lo que había hecho Sega con Virtua Fighter. De todas formas, es lo que te digo, que yo creo eso, ¿no? Que aparte de la lectura de CD, volviendo un poco al tema, que la maldición del 3D, no sé, que quiero buscar un nombre molón, pero no, a ver si alguien me propone algo. Los mira, oyentes a los oyentes que puedes poner por Twitter, si queréis. Sí, la debacle del 3D. ¿Cómo llamarías a esta la debacle del 3D? La llegada... 3D apocalipto. Como la esta hecatombe... Apocalipsis tridimensional. Oh, no. Hecatombe poligonal. Hecatombe poligonal, me gusta. Hecatombe poligonal. Podemos tener... Pero bueno, aceptamos sugerencias de cómo llamar a esta irrupción tan salvaje del 3D que se llevó por delante prácticamente el género de los juegos de lucha. Bueno, y a todo, casi. A todas estas consolas que digo. Que si la CDI, que si la Jaguar, todas estas que no dieron la talla, no estaban a la altura. Y en cambio PlayStation sí lo estuvo desde el primer momento. Y bueno, aparte, no solo por eso, también por tener un catálogo cojonudo. O sea, las cosas también como son. Pero fíjate que al final SNK, la misma SNK, se da cuenta de que el 3D es el futuro y al final acaban lanzando su estándar también de 3D. O sea, que es evidente que estaban ahí pensando que tenemos que hacer algo con el 3D porque es el futuro. Pero el problema es que llegaron tarde, en mi opinión al menos. Sí, y fíjate si llegan tarde que yo no me acordaba de esta consola. Sí, sí, sí. Bueno, es un estándar nuevo, entre comillas, sí. Hyper Neo Geo 64. O sea, yo creo que al título le falta el turbo detrás y el coma. Porque, Hyper Neo Geo 64. Que en este momento también estaba Nintendo 64 en el mercado o estaba a punto de salir. ¿97? Sí, bueno, estaba a punto de aparecer. Sí, 97. ¿No? Claro, ahora estamos quedando fatal, pero sí. Es que no me acuerdo qué año salió 64, pero bueno, lo de poner 64 en el título... Era para decir, tenemos 64 bits, que también era mentira. Sí, sí, sí. Pero es que es. Estoy viendo las imágenes de la captura y de los juegos que salía. Y estoy viendo ese Fatal Fury en 3D. Que estoy viendo la captura que sale mi querido Kikawan en 3D. Y me da grima verlo. Es que me da pena verlo. Es que es como ver a Kikawan mal. Kikawan mal. El juego que tenía mejor pinta de este sistema. Era el que apareció el Samurai Spirit en 3D. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía su guasa. Era el Samurai Shodown 64, vale, ya está. No tiene más. Tenía su rollo, tenía su aquel, pero igualmente, que es lo que te digo, llegaron tarde y mal. Ya todas las empresas estaban dedicadas a Play, estaban ya haciendo... Empresas como Sega llevaban años desarrollando juegos en 3D. Fue una muesca más, ¿no? En este apocalipsis de SNK hacia su demisa. Estoy viendo en Wikipedia y la lista de juegos del Hyper Neo G64. Ay, a ver, dime. Esto no tenía preparado y no sé muy bien. Ojo, porque solo hay 7 juegos. Solo hay 7 juegos. 7 juegos. Un estándar lamentable. Mira, y por orden está Extreme Rally. Sí, es Extreme Rally. Sí. Luego, Samurai Shodown 64. Sí. Luego, Samurai Shodown 64 Warriors Rage. Ah, estupendo. Encantado. Road's Edge. Que sí. No tengo ni idea de cuál es. Sí. Fatal Fury Wheel Admission. Que decía también salió para Play. Buriki One, y me suena un montón Buriki One. Buriki One es un juego de, en plan, ¿cómo se llama esto? El MMA, el... Todas las artes marciales mixtas. Es un poco en este rollo y estaba Ryo Sakazaki, es el que te comentaba ese, antes. Ese, exacto, vale, ese, exacto. Y el Beastbuster Second Nightmare. Ni idea. No sé ni cuáles. No me acuerdo ni cuál es este. Pero es que seguro que vemos un pantallazo y decimos, ¡coño, claro! ¡El Beastmasters! Joder. No sé, estoy viendo la carátula del juego y sale una cosa en plan chulú. Es... No, Beastmasters. El conocido como Beastmasters es muy... No, es como un House of the Dead. Sí, estoy viendo que... Es un House of the Dead, qué caray. Sí, exactamente. Engañas. Aparte es en 2D. Ah, no, mentira. No, hay uno en 3D. Vale. Ah, vale. Ya sé, sí, que es cuando decía esto, la segunda parte, efectivamente, es que la primera parte es un juego que salió en 2D para tres jugadores, cuidado, que salió en la época de los 80, finales de los 80, principios de los 90, en el estándar Neo Geo, evidentemente. Vale, esta es la segunda parte que es en 3D. Vale, estoy viendo la captura de esta de un zombie con una pistola apuntando en 2D. Sí, y, sí, me sí, suena y me suena de algo ese juego, pero totalmente lo voy a borrar de memoria. Todo lo gracioso es eso, que era un juego de disparos en 2D para tres jugadores a la vez. Que tenía su guasa. Había tres ametralladoras en el mueble y podían jugar tres personas, que es raro, suelen ser dos como mucho, ¿no? Maravilloso. Hiper Neo Geo 64. Qué grandes momentos nos ha dado, ¿verdad? Pero insisto, el Samurai estaba bien, tío. A mí me gustaba, tenía su rollo. Pero yo creo que hay otra consola de Neo Geo que salió después, que yo pensaba que había salido, sí. Yo pensaba que había salido ahí antes. Ahí sí. Y la tengo aquí en mis manos. La tienes en tus manos encima. Tú la tienes. Sí, sí. Tú la sí, tienes. Sí. De hecho, vamos a hacer un experimento. Acaba de explicar y te explico. Bueno, pues Neo Geo. Me cambio las pilas por ti. Has cambiado. ¿Y lo que te ha gustado? Sí, aunque, ojo, porque he cambiado las pilas, estoy confiado. Y me dice, oye, que la subbatería, porque aparte utilizo una pila de litio para guardar los datos de configuración, me dice que la pila de litio está muerta, ¿eh? Y digo, jo, pues ahora cómo voy a comprar yo una. Pero bueno, intentaré hacer un experimento ahora si te parece bien. Pero, por favor, define. Bueno, pues estamos en los 90 y hay un sector de consolas, aparte de consolas de salón, que está en plena ebullición y son las consolas portátiles en un mercado prácticamente copado por Game Boy, como comentamos en el anterior episodio. Copado, no, dominado totalmente. O sea, Game Gear ya se había ido a tomar por saco y Neo Geo dice, pues vamos a hacer una consola portátil. Buen momento también, ¿eh? Vamos a hacer una consola portátil. Es más, vamos a seguir el esquema un poco de la Game Boy. No vamos a sacar una consola con gráficos espectaculares, sino vamos a sacar una consola portátil en el que lo primordial sea la batería. De hecho, es el mismo momento más o menos en que aparece WonderSwan también, ¿no? Es un poco este momento de la nueva generación, la nueva de consolas portátiles que imitan a la Game Boy 10 años más tarde. Que además, WonderSwan dijiste que era producto de Gunpei Yokoi también. Sí, sí, sí, correcto. Esta no, esta la Neo Pocket no tiene nada de Gunpei Yokoi, pobre. ¿Te imaginas que SNK hubiese contratado a Gunpei Yokoi para hacer la Neo Geo Pocket? Mejor que lo que ella es, Neo Geo Pocket no puede ser. O sea, déjate de historias. Esta consola es perfecta. Es perfecta. Esto me he viciado yo, lo que no está escrito. A ver, pero como jugador de Neo Geo Pocket, ¿por qué es perfecta la Neo Geo Pocket? Porque es la primera consola de la historia, quizá me equivoco, pero me da igual, yo me lanzo a la piscina. Es la primera consola de la historia que tiene Zodíaco, tío. ¿No? Tiene el horóscopo. Sí, sí, por eso le he cambiado las pilas para poderte leer el horóscopo de hoy. ¿Cómo? Sí, sí, sí, espera, voy a ponerla en marcha. Ya ves, batería muerta, que sí, pero voy a reiniciarla. Era una consola que en su menú normal, pues te podías elegir el zodiaco del día y te decía pues si vas a tener buena suerte en el amor, en el trabajo. Mira, voy a encenderla. No sé si puedo poner el volumen en alto, voy a intentarlo. Sí, se oye. A ver, la batería está muerta, sí, ya lo sé. Venga, me tardó un ratito en salir el mensaje. Tengo que cambiar la pila, que me has pillado. Actualizar el firmware, se conecta a internet para que se actualice el firmware y todo eso. Sí, sí, sí. A ver, horóscopo. Sí que existe, consola es increíble. A ver, dime tu fecha de nacimiento, Roberto. 10 de julio del 81. Julio, con L. 10 de julio del 81. Signo zodíaco Cáncer. Sí. Pues mira, hoy. ¿Qué pasa hoy? Te califica de 1 a 5 estrellas, ¿vale? Sí. En dinero vas a tener 3 estrellas. Venga, bueno, bien. En salud, 2 estrellas. Bueno, estoy un poquito fastidiado de la garganta, sí. El romance, 2 estrellas. Venga. Y en general, pues dos estrellas. Un día chungo hoy. Vale. Ya fatal, para ti hoy, no quiero decirte, mira, tiene alarma. Puedes, mira, tienes un sitio que puedes elegir, pones la hora local, y puedes ver qué hora es en Hong Kong, en Bangkok, en Moscú. Es algo que yo quería saber en los años 90, saber pues qué hora era en Hong Kong. Pues, ¿por qué no? Tienes una mini agenda también. Es tremendo. Y esto solo es el menú sin juego. Es que esta cosa es claro, llámame loco. Llámame loco, pero ¿se puede jugar con eso? ¿No? Sí, la estoy viendo. Sí, no. Apago, que ya, pobrecita. Venga, a dormir. que sí, que tienes la batería muerta. No me mates, padre. Lo maravilloso de esta consola es que tenía como era SNK al final la desarrolladora principal, porque muy pocas empresas apostaron por ella, desgraciadamente, traidores, tenían las, por así decirlo, la versión de los juegos de la hermana mayor para la pequeña. Y normalmente, yo sé que me diréis, bueno, pero es que esto normalmente es símbolo de mal agüero. O sea, cuando ha pasado en Sega, ha pasado con Nintendo, cuando tenías que sacar, vamos a sacar un Castlevania de la consola mayor en la consola pequeña, vaya porque en días aparecían, vaya chustos, lo hablamos en la Game Boy, que aparecieron unas versiones, la de Mega Man, y todas esas versiones que eran dantescas. Pero no, aquí no, aquí notabas verdadero amor por los juegos de esta consola. Y yo recuerdo, por ejemplo, estaba muy enganchado. Yo estuve muy enganchado a la recreativa Neo Turf Masters. ¿Te acuerdas el juego de golf? Juego de golf, ojo. Que decías, ¿qué es esto? Si parece los jugadores de golf de verdad. Sí, pues ese juego yo estuve muy enganchado en el juego de recreativa. Pues me sacaron uno para Neo Geo Pocket y estaba también enganchadísimo. Estaba muy enganchado. Apareció un Sonic, tío. Apareció un Sonic que básicamente era un port del Sonic 2 de Mega Drive. Pero tuvo un Sonic, estaban los King of Fighters, hubo un juego que era tremendo, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Lady of Fighters, que era básicamente el KOF, pero solo con mujeres. Queen of Fighters. Queen of Fighters, que además era brutal porque el enemigo final era Iori Yagami vestido de mujer. Maravilloso todo, maravilloso. Era maravilloso. Y había un juego, que es el que, mira, es el que tengo aquí metido en la consola, que era el SNK vs. Capcom. En el momento en que se hacía el SNK vs. Capcom, que luego podemos hablar si quieres, para las consolas mayores, se desarrolló un SNK vs. Capcom para la Neo Geo Pocket, que era una delicia, un amor. Y otro juego también que me enganché mucho, un SNK vs. Capcom de cartas. El SNK vs. Capcom Card Fighter, que apareció primera y segunda parte y que estaba, de verdad, era peor que la droga. O sea, estaba enganchadísimo. Todo el mundo jugaba a Pokémon y yo jugaba a Chaos, al Card Fighters. Y eso por comentar unos pocos, ¿eh? Tampoco tengo tantos juegos. Tuvo, no sé si un 30 o 40 juegos. Tengo un amigo, de hecho, que hace colección y los tiene casi todos. Tiene todo el catálogo de la consola. Pero no sé, eran pocos juegos, pero tenían un cariño, tenían algo especial. Y te lo digo, ¿eh? No es postureo ni nada. Yo me vicié mucho esta consola, me la compré en Japón en la versión color, porque apareció en las dos versiones, en como la Wonder Swan, en monocromo y en color, y estuve muy enganchado. Coincidió con la época de la universidad, y yo me iba a la universidad jugando a esta consola. La gente alucinaba, me veía en el metro, en el ferrocarril, con esta consolita, y decía, ¿esta qué es? ¿Esta consola? ¿Qué carajo es? ¿Dónde ha salido? En la universidad flipaban, y de esto qué es, tío, esta consola tan extraña. Pues es una Neo Geo Pocket, ¿what? ¿La Neo Geo en versión portátil? Pues sí, tío, aquí la tienes. Qué maravilla, es preciosa. Es que le tengo mucho cariño, de verdad, mucho, mucho amor a esta consolita. El juego de lucha de chicas no era el Queen of Fighters. Queen of Fighters es otra cosa, plan paródico, erótico. Se llamaba SNK Girls Fighter. SNK Girls, correcto. Sí. Y estoy viendo, es una cosa que me hizo gracia cuando veía estos juegos en las revistas, es que los juegos de lucha en la Neo Geo Pocket, los personajes son en plan super deformed. O sea, cabezones y bajitos, en plan Puzzle Fighters. Y es que son adorables los monigotes. Sí, eso quiere decir, estoy viendo aquí un Kyo contra Terry en el KOF de Neo Geo Pocket. Y es que no tenía muchos colores la consola. Pero eso que decía antes del 3D, estoy viendo los sprites pequeñajos súper deformes. Y son adorables, o sea, y tienen cara. O sea, la cara de esos personajes tienen personalidad. Estoy viendo aquí a Mr. Karate haciendo este mega Kamehameha. Sí. Y que no te engañe, genial. Que no te engañe el aspecto este infantil, pequeñín, mono, cuco, que no te engañe. O sea, vale, no era un juego de profundidad de lucha tremendo, era un entretenimiento divertido y más, pero que era un juego de lucha completo. O sea, era una herencia más característica de la compañía. O sea, insisto, no eran juegos hechos para, venga, para consolita pequeña. Tira, va, hazle un port. Hazle un port del COF, hazle un port del Neo Turf y que nos dejen tranquilos. No, no. Había verdadero amor, había verdadero cariño por estos juegos. Y bueno, la consola, pues ya sabemos que no fue el éxito que fue, porque el Game Boy lo copaba todo. Además, estaba a punto de aparecer, si no me parecía, el Advance. Pero mira, la realidad es, y búscalo en internet, búscalo en Twitter, búscalo en tal, toda la gente que hemos tenido y hemos disfrutado de una Neo Geo Pocket, lo decimos, que estamos enamorados de esta consola, porque es maravillosa. Y ojalá hubiera tenido más éxito y ojalá hubiera tenido más catálogo, porque insisto, es limitado. Pero no sé, es muy, no sé, es amor puro, tío, incondicional. Sí, lo que dices tú, ojalá hubiese vendido más, porque ya estamos al final del milenio. Se acerca el año 2000, estamos en 2000-2001. ¿Y qué ocurre con SNK? Ay. SNK desaparece. Bueno. O al menos, bueno, eso es lo bueno que nos hicieron creer a todos. Es verdad, tío, es verdad. Yo no he sido hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, cuando por fin empezaba a saber información de la historia del videojuego, que nos enteramos de la realidad. Pero yo, es que lo gracioso es que todo esto, claro, es el año 99, año 2000. Todo esto lo vivimos en su momento, pero lo vivimos desde la más pura desinformación, Roberto. Y tristeza. Porque es que la noticia era, sí, que SNK desaparecía. Pero tal cual. Desaparecía SNK y todos los juegos. O sea, si buscamos en páginas que ya estuvieran en la época, como IGN o tal, podemos encontrar el titular de SNK cierra las puertas. Es que lo decían así. Es que... aunque luego más tarde veríamos titulares más bestias, como que de Sega cierra las puertas. Sí que tiene el espíritis. Ojo, ojo. ¿Era un titular gordo o no? O sea, Sega deja hacer consolas. Eso era muy bestia. Sí, sí, sí. Pues este yo creo que fue la primera gran noticia. Bajona. Bajona, impresionante. Es decir, una compañía mítica. Aunque no tuviésemos sus juegos, pero los hemos jugado un montón de veces en los recreativos. Me estoy dando cuenta que coincide más o menos en el tiempo con la demisa de Sega y las consolas, ¿eh? 2001. Sí, sí, es más que, o menos al mismo tiempo. Vaya año, tío, me has gafado. Tenemos que buscar una parada para el 2001, el apocalipsis del 2001 también, ¿eh? Los monos aporreando los huesos. No, exactamente. Pues fue impactante. Yo me acuerdo que dije, hostia, es que parte de mi historia con los videojuegos va a desaparecer. Sí, sí. O sea, literalmente, o sea, juegos que me han definido como jugador va a desaparecer. Esto es increíble. Y en cierto, es inevitable que una noticia así te afecte de cierto modo. Claro. Que puedes de decir, hecho, no, estaba. Que yo, estaba en comentando... momento, yo en ese momento yo estaba jugando con mi PlayStation y más feliz que una perdiz, pero aún así te afecta la noticia. De hecho, estaba comentándolo con Roberto antes, a micro cerrado, antes de preparar el programa, que SNK en ese momento, lo que creíamos que era esa SNK que estaba cerrando puertas, a modo de despedida, publicó en su página web un salvapantallas, un fondo de pantalla, mejor dicho, que era una ilustración súper chula de todos sus personajes, en plan, a modo de despedida. Que veías el logo de la gente, mucha gente posiblemente la recordará, era el logo de SNK en medio y pues todos los personajes a su alrededor, Kyo Kusanagi, Nakoruru, estaban todos a su alrededor. Era la forma de cerrar, de despedirse del público, ¿no? Yo recuerdo tener, de instalar este fondo de pantalla en mi ordenador con toda la tristeza, pensando, bueno, mira, voy a poner el fondo de pantalla y voy a recordar, ¿no? No sé, a modo de homenaje de que esta empresa cierra. Y no fui el único, ¿eh? Recuerdo ver este fondo de pantalla, lo vi por doquier, lo vi por todas partes, la gente que lo ponía, que es también triste, ¿no? Despedirte con un fondo de pantalla, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, sí, la noticia era esta, la noticia. De hecho, creo que, mira, tengo hasta aquí el día que pasó, el 22 de octubre de 2001. O sea, un día triste, tío. Muy triste. A lo mejor el oyente dice, es mi cumpleaños. Pues tu cumpleaños está maldito. Pero, claro, posteriormente, ya nos habíamos hecho la idea de que SNK desaparecía, que no íbamos a ver nada, ningún juego nuevo. Pero resulta que aparece una compañía que se llama SNK Playmore. Pero, sí, ¿de dónde viene esa compañía? ¿Y por qué está anunciando un nuevo King of Fighters? Menuda historia, tío. Menuda historia que, insisto, en el momento no teníamos ni idea. Porque, claro, no se sabía, no había la misma prensa, la calidad de la prensa de videojuegos de hoy en día. Pero vaya historia. No sé si quieres que empecemos por el principio, amigo. Sí, vamos Roberto. Por parte, porque la verdad es que cuando me estás explicando antes la historia a micro cerrado y con lo que he ido investigando yo, es un poco confuso, es un poco... Sí, vamos a intentar hacer un croquis temporal, ¿no? Un escenario, vamos a intentar reproducir el escenario de lo que sucede. A ver, vamos al año 98-99, ¿correcto? Año 98-99, Neo Geo todavía sigue funcionando muy bien en los recreativos, pero claro, hay el problema que estamos hablando de las consolas, Neo Geo CD no acaba de arrancar, Hyper Neo Geo 64 se ha pegado el batacazo de su vida, Neo Geo Pocket tampoco arranca, y estamos en un momento en que los recreativos ya empiezan también a ir un poco de bajona. Neo Geo SNK está experimentando pérdidas, está experimentando por primera vez en su historia pérdidas considerables, y evidentemente una empresa no vive del aire y tiene que ganar dinero para poder continuar. Así que dicen, bueno, pues vamos a intentar buscar a alguien, buscar alguna empresa, pues que, yo qué sé, que nos compre, que nos ayude, que, yo qué sé, se pueden hacer mil historias a nivel comercial, a nivel acciones, a nivel lo que sea, se pueden llegar a mil acuerdos. Y SNK en el año 99, insisto, se pone a buscar, no es así, Roberto, se pone a buscar un socio, ¿no?, por así decirlo. Sí, se buscar un socio para sobrevivir, correcto, para conseguir sobrevivir a lo que parecía su inevitable y fue inevitable fin. Entonces se encuentra a la gente de Playmore, si no recuerdo mal. No, todavía no, todavía no. Arus. Una empresa que está metida en otro negocio relacionado tangencialmente con los videojuegos, porque es una empresa que se dedica a hacer pachinkos. Mira, como Sega y Sammy, también, sí, un poco, ¿no? Para los pachinkos, para quien no los conozca, son... se les conoce como las tragaperras japonesas. Sí. Es el equivalente a nuestras típicas máquinas de premio, de echar monedas y pasan cosas. Pasa que las pachinkos son algo un poquito más complicadas, porque en vez de echar una moneda y ver si una combinación de figuras coincide... Le echa cae, bolas. Echas bolas, te dan un cesto con bolas metálicas, las tiras por un... metes en un embudo y salen por un sitio que van cayendo, tiene que haber un sitio concreto si quieres llevarte un premio. Historias. Lo que hay que saber es que esas máquinas no te dan dinero, sino que te dan más bolas que luego puedes cambiarlas por objetos. Correcto. Objetos, ojo, no correcto, por dinero, por objetos, sí, señor, en un salón de pachinko. Y casualmente, siempre al lado de un salón de pachinko hay una tienda de empeños especial para ese pachinko que tú llevas ese objeto y te lo compran. Es legal. Otra cosa que hay que entender de los pachinkos es que es imposible de explicar sin haberlo vivido. Quien no ha estado en Japón no se da cuenta de lo que es el pachinko en ese país. O sea, si vosotros pensáis que el mundo del videojuego es un mundo grande, es un mundo rico, es un mundo que tiene millones de seguidores y de fans incondicionales, es que no habéis visto el pachinko en Japón. Si tú, y esto Roberto también has estado en Japón, lo habrás visto y reconocido perfectamente, tú veías en Japón, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de este país, veías un arcade típico, un arcade de recreativas de toda la vida, de cuatro plantas, por poner un ejemplo, que ya está bien, un arcade de cuatro plantas, al lado tenías un salón de pachinko con 12 plantas. Lo de los... Yo... una locura. He estado allí en Japón, pero no juego al pachinko. Yo tampoco, claro. Y porque me porque me sentía muy intimidado. Yo también, tío. O sea, te asomabas a ver la puerta, lo que había dentro de un pachinko, y veías esos pasillos de máquinas, porque son pasillos. Y gente que te mira mal. O sea, y los pasillos llenos de gente sentada, con una cara de concentración, barra cabreo, barra tristeza, no sé por qué juegan, echando las bolas en la máquina, y luces y colores por todas partes, en plan discoteca. Y el toca, toca, toca, toca de las bolas. Claro, y ves ahí a los empleados del pachinko, en plan vigilando. Claro, y el momento que dices, hostia, es que esto parece solo exclusivo para los japoneses, y entro aquí me van a decir algo. El momento de los empleados del pachinko cambiando los asientos de las máquinas. Yo había oído leyendas, había oído comentarios y lo pude, en mi pequeño inciso al salón de pachinko para ver un poco, para ver cómo era, me metí dentro, lo vi, tío. Claro, esto es como las máquinas tragaperras de aquí, que cuanto más se usan, cuanto más la gente más le usa, más calentita se pone, eso que dice, ¿no? Está calentita la máquina, va a soltar el premio gordo. Pues pues hay un poco igual, ¿no? Entonces, los jugadores profesionales, bueno, jugadores profesionales por llamarlo de alguna manera, van por ahí mirando los asientos a ver cuál está calentito para saber el que no ha estado recientemente y que la máquina esté calentita. Y por eso los empleados del pachinko van como locos cambiando los cambiando los asientos para que no puedan ir los pros y digan, esta máquina está calentita. No, no, es de locos, Roberto, es de locos. A mí me contaba un amigo mío que vive allí, que me guió un poco por este Japón underground, por llamarlo de alguna manera. Y yo flipaba, digo, pero es que esto es muy hardcore, tío. Es que no puede ser. Lo de los arcades ya era chungo, pero es que esto es demencial. Pero claro, como os podéis imaginar, está símil, ¿no? Arcade de cuatro plantas, pachinko de 12. ¿Qué quiero decir? Que las empresas de pachinko en Japón son multimega hipermillonarias en comparación con un estudio de videojuegos. ¿Y qué pasa? Que muchas empresas de videojuegos recurren a la empresa pachinko. Lo hizo SNK, lo hizo Sega, lo hizo Konami, que ha sacado sus pachinkos de Metal Gear y de Silent Hill. Lo ha hecho cantidad de empresas, o sea, que tire la primera piedra la empresa que pueda decir de videojuegos en Japón que no ha colaborado en un momento dado con una empresa pachinko, que lance la primera piedra, porque es que todas, en un momento de crisis, en un momento de necesidad, en plan como al diablo, recurren a la empresa pachinko. Y SNK dice, oye, estamos pasando chungas, estamos pasando bastante malas, recurrimos a este señor de Aruze, que son una empresa pachinko, y a ver si nos echa una mano. Se vendieron un poco el alma al diablo, entre comillas, no sé. Sí, y eso está muy bien para conseguir cash, para conseguir dinero, claro, en una empresa, pero los que sale perdiendo son la gente que espera videojuegos, no juegos. Claro, porque pachinko. Lo que pasa al final, ¿por qué la empresa de marras? Claro, la empresa de videojuegos recurre a la empresa de pachinko porque necesita cash, necesita pasta, necesita dinero. Pero ¿por qué una empresa de pachinko decide apostar por una empresa de videojuegos? Pues por las franquicias. Porque, claro. Mola mucho entrar a un pachinko. Ahí está. Y ver que hay. Estamos hablando de los finales de los 90. Cuando, por ejemplo, hay una serie de anime que no conoce nadie, que se llama Evangelion. Por ejemplo. Que está reventando el mercado de anime. Y ves Evangelion por todas partes. Y ves pachinkos de Evangelion. Sí, señor. Pues claro, dice, ¿qué oye todas las cosas que hoy interesa a la gente? Los videojuegos, pues aquí que pongo mi pachinko con la temática de este videojuego tan famoso y que está petándolo ahora, y la gente va a venir como loca. Sí, fíjate, sí, los últimos Metal Gear y los últimos Silent Hill, tan esperados, todo el mundo quiere un Metal Gear y un Silent Hill, y lo tienes en formato pachinko. De hecho es normal ver ese titular de Konami está sacando un nuevo Metal Gear, ¡ah!, pero es para un pachinko. Yo, en los últimos viajes que hice a Japón, me encontré, pero ¿sabes a qué? Anunciados con todos los honores, incluso en los periódicos y en la televisión, que dices, tela marinera, pachinkos de Lupin, que imagínate, tú juegas el pachinko, veas ahí las escenas de Lupin y dices, ¡oh, cómo mola!, del Puño de la Estrella del Norte. Maravilloso. Y el último que vi, que estuve, te digo, tentadísimo de entrar a jugar, porque sabes que me gusta mucho esta saga, pero eso, me sentí súper cohibido, a Oliver y Benji, tío. Captain Tsubasa. Hostia. Un pachinko de Captain Tsubasa que reproducía toda la serie y era una pasada. Pero el pachinko medía 18 kilómetros también, como el campo de fútbol. No, estaba basado en el manga. Es una locura. Pues eso, volviendo al tema, que SNK decide apostar por Aruze y Aruze dice, oye, pues cojonudo, porque así podré lanzar pachinkos del King of Fighters, pachinkos de Metal Slug, pachinkos de lo que me salga del nabo. Y efectivamente es lo que pasa. Pero, vender el alma al diablo, es lo que tiene, ¿no? Que sale al final, pasa algo desgraciado. Sí, y allá supongo que habría gente que no estaría nada contenta con el cambio de rumbo de la empresa, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que, claro, SNK en el 99, insisto, Aruze compra SNK, por así decirlo, ¿vale? O sea, SNK pasa a llamarse, no cambia el nombre, pero de alguna forma será SNK Aruze o Aruze SNK, como queráis llamarle. Y Aruze demuestra un poco lo que le interesaba. Demuestra que ellos lo que quieren es hacer las franquicias con sus pachinkos. Y SNK, no obstante, como se han salvado, pues van a desarrollar juegos tan molones como Metal Slug 3, es esta época, del Metal Slug 1, el X. El X era la versión extra del 2. El Sengoku 3 sí que es de esta época. El Mark of the Wolves, Garou, el Mark of the Wolves de Fatal Fury este del futuro, también es de esta época. O sea, sí, gracias al apoyo de Aruze, entre comillas, consiguen seguir trabajando en juegos muy molones, ¿no? Los últimos KOF 2, KOF 2000, por ejemplo, también está desarrollado en esta época, ¿no? Puede gustarte más o menos, pero incluso el KOF 99 son juegos que están desarrollados gracias al apoyo de Aruse. Pero se dan cuenta de que Aruse pasa un poco de SNK, que a él lo que le interesaba, a los ejecutivos de Aruse, lo que le interesaba eran las franquicias. Y no apoyan. Dicen, al menos los ejecutivos que estuvieron ahí en ese momento, que se sentían un poco como un segundo plato. De hecho, Aruse, una de las primeras cosas que hace en su plan de reestructuración de SNK es cerrar SNK América, que, como decíamos hace un momento, se estrenó en el 81. O sea, cierra una empresa de 20 años de trayectoria. Y eso no hace ninguna gracia. Eso es que no hace ninguna gracia. Dice, oye, pero ¿por qué me cierras SNK América si precisamente es la punta de entrada para entrar al mercado americano y de ahí al mundo? No puedes cerrarme esto porque sí. Ya, pero es que son muchos gastos. Bueno, ya sabéis, cuando hay una compra de una empresa por otra, lo primero que se hace es cerrar cosas. Y aquí no pasó, aquí pasó exactamente lo mismo. Entonces dicen que entre el cierre de SNK América, el hecho de que no había un apoyo, que no dieron más dinero, o sea, tuvieron que subsistir con el dinero que seguían teniendo, que se vio un poco, como decimos en catalán, salvador al yauto, ¿no? Que se vio un poco que lo que les interesaba no era seguir manteniendo a la empresa en lo más alto y que siguieran trabajando en juegos molones y revolucionarios, sino que ellos lo que les interesaban las franquicias y lo demás les daba igual. Y por eso, en 2001... antes, creo que incluso antes de que la empresa declarara bancarrota, el año 2000 aproximadamente, no sé decir la fecha exacta, perdonadme, Eikichi Kawasaki y otros tantos desarrolladores de la empresa se van, abandonan en protesta la empresa, y muchos de ellos pues van a formar empresas propias que van a hacer gran historia en el mundo del videojuego, y dejan pues eso, dejan SNK pues abandonada, entre comillas, y la dejan allí. Por eso el cierre de SNK no es solo, nos hemos enterado ahora, ¿no? Nos hemos enterado años después. El cierre de SNK no es solo porque Aruse diga, bueno, es una empresa que tiene pérdidas, sino porque es que se queda sin nadie. Se ha ido todo el mundo. No queda nadie de los desarrolladores clásicos, no queda ni el presidente, no queda ni el fundador, no queda. Todo el mundo se ha marchado, es un barco que se hunde y todo el mundo lo ha abandonado. Con lo cual, es curioso no pensar que en el momento pensamos, joder, SNK cierra, pues yo qué sé, porque tiene pérdidas, porque no le va bien, cuando en realidad era porque la gente se largó por patas, con razón a más, porque era una crónica, una muerte anunciada. Pero se van, dejan a SNK abandonada, vacía, que no les culpo, pero es un abandono masivo del barco. Claro, si a Aruse lo que estaba buscando era simplemente centrarse en el mercado del pachinko, entiendo que cerrase la división americana, porque dice, ¿para qué quiero mandar pachinkos a Estados Unidos? Pues claro. Y la gente que hace los videojuegos me da igual lo que me diga, entonces claro, esa gente se larga. Se larga porque lo que quiere hacer es un videojuego, no quieren ver cómo simplemente quedarse ahí, ver cómo sus franquicias generan dinero en los pachinkos y ellos no hacen nuevos títulos. Entonces entiendo perfectamente cómo alguien se puede sentir desplazado de una empresa y la única decisión que pueden tomar es largarse de ahí. Aunque, sí, aunque les duela mucho, o sea, no me quiero ni imaginar qué pensaría Kawasaki yéndose de la empresa que fundó. Imagínate. Pero es que esta historia, Roberto, la hemos visto mil veces. El hombre que funda la empresa de videojuegos y en un momento dado, por lo que sea, la vende a un tercero y al cabo de años se tiene que marchar de su propia empresa porque es que eso se lo han cargado. Se lo han cargado, literalmente. Pasó con Atari y ha pasado con tantas otras. Es una historia que hemos visto mil veces. Así de lamentable. Pero Kawasaki, ahí está el giro, ¿no? Kawasaki era un tío muy listo y de alguna forma, lo hablábamos antes también a micro cerrado, Roberto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de preparando el programa, que Kawasaki soluciona su error, entre comillas, ¿no? Es un tío que dice, no sé, supongo que en un momento dado dice, no, esto no puede ser, no puede ser que mi empresa haya quedado en manos de estos impresentables, tengo que hacer algo para recuperar el tiempo perdido, tengo que recuperar la empresa, tengo que devolverla a la grandeza, yo qué sé. Pero es un tío que en vez de decir, muy japonés eso, en vez de decir ese honor tan nipón, de decir, no, yo no voy a permitir que a estos desgraciados me jodan el invento, voy a recuperar y voy a hacer honor a toda esa gente, todos esos seguidores, todos esos fans, yo qué sé, porque no sé si fue un momento así de una revelación kármica, pero es un señor que se pone a trabajar desde ese mismo 2001, desde antes incluso, año 2000, ya se pone a trabajar para que el desastre de Aruse pues no sea más que una pequeña nota a pie de página de la historia de SNK. Me gusta verlo así. Me estoy imaginando a Kawasaki saliendo por la puerta en su último día y sus compañeros diciendo, Kawasaki-senpai, llorando. Sí, sí, y sí. Kawasaki diciendo, tranquilos, tengo un plan. Lo gracioso es que gracioso que comentes, porque luego, cuando hablemos un poco más de distendido de la empresa de SNK, os hablaré de Saka, que es el famoso barrio donde estuvo asentada la compañía durante tanto tiempo. Y la realidad es que es así, o sea, la empresa, tener un edificio para ellos, un día salieron de ese edificio y acabaron por volver. Acabaron por volver a ese edificio. Pero luego os lo comento. En todo caso, que lo que digo, todos estos ejecutivos se van, los desarrolladores se van, SNK queda abandonada y esta gente se dedica a hacer nuevas empresas. Por ejemplo, desarrolladores de SNK fundan BrezaSoft, fundan también otros la empresa, ¿cómo se llama? Dims, que son los que hacen el Sonic de Game Boy Advance y para Nintendo DS, una empresa muy chula. Y Kawasaki funda una compañía, que este nombre seguro que ya os suena más, que es Playmore. ¿No, Roberto? Sí. Playmore. Esta ya nos suena mucho más que BrezaSoft o Teams, ¿no? Me suena a media empresa. A medio título de empresa. Playmore es el plan maestro, entre comillas, es el plan maestro de... De hecho, la funda, nada, un mes antes de la bancarrota, entre comillas, de SNK. La funda un mes antes. Es el plan maestro de Kawasaki para recuperar el honor, ¿no? Para recuperar su empresa. Y lo que hace Kawasaki cuando... Es que es tremendo, ¿eh? Cuando SNK declara la bancarrota, cuando Aruze declara que SNK está en bancarrota, evidentemente esas franquicias de SNK quedan un poco como en el aire, ¿no? Porque dice Aruze, bueno, si la empresa cierra ya, el KOF no es nada, ¿para qué quiero yo sacarme pachincos de KOF? Voy a venderme las franquicias. Voy a venderme Metal Slug, voy a venderme King of Fighters, y adivina quién las compra. No me digas que el señor Kawasaki. El señor Kawasaki compra esas franquicias de vuelta para Playmore para poder programar juegos de sus franquicias originales. Y es más, en el año 2003-2004, no recuerdo exactamente el año, compra los derechos para volver a llamarse SNK. Con lo cual, a partir de 2003-2004, la empresa pasa a llamarse SNK Playmore. La empresa que hace juegos de SNK. Pero no es SNK, pero tiene a la gente de SNK. Es todo lo que era SNK. Y lo primero que hace Playmore también es comprar las empresas, estas empresas que he dicho que habían fundado los extrabajadores de Neo Geo, pues también las compra. Con lo cual llega un momento para 2004, 2005, 2006, que es que vuelve a ser otra vez lo mismo de antes. Vuelven a ser los mismos desarrolladores, los mismos ingenieros, los mismos ejecutivos, con otro nombre, que al final no deja de ser más o menos el mismo. Pero vuelven a ser un poco la gran familia unida de nuevo, ¿no? Quedando ese episodio de Aruze, pues un poco en un segundo término. Ay, es que es digno de una especie como de culebrón, no culebrón, pero de serie dramática que estás en final de temporada y al final acaba todo bien. Esa jugada oculta durante la temporada y al final te la suelta en el último episodio y descubres ¡oh! Todo esto era un plan de Kawasaki para que estuviésemos juntos otra vez. Es que, ¡oh, increíble! Bueno, a ver, también es verdad que en los primeros años, en esos 2002, 2003, lo que hizo mucho Playmore, que fue muy criticado en su momento, insisto, es que ni siquiera sabíamos, yo recuerdo cuando en esa época, claro, es que incluso teníamos programas de radio en aquella época, ya estábamos con Game Over y demás programas de videojuegos y reescribiendo en revistas, que todo esto no se sabía. Nosotros no sabíamos que el fundador de SNK original era el que se encontraba detrás de Playmore. Yo te diría, te confesaré incluso que veíamos a Playmore casi como una como una compañía maléfica que pretendía tomar el lugar original de SNK. Decíamos, no, ¿cómo se atreve esta gentuza? Totalmente, yo estoy igual. Yo pensaba que eran unos tíos que se estaban aprovechando de SNK. Y claro, mira esos desgraciados que se aprovechan de SNK, de su trabajo, para además, intentar vendernos los juegos. Exacto. Es que, y además, ¿qué pasó? Es que tiene más guasa la cosa. Es que teníamos que ver a Playmore como la mala de la película. Porque lo primero que hace Playmore, claro, es un estudio que acaba de fundarse. Es un estudio nuevo, es un estudio que está comprando sus antiguos departamentos, sus antiguos empleados. Es una empresa que crece poco a poco. Y como tienen esas franquicias, claro, King of Fighters se va a salir uno al año. King of Fighters se va a salir uno cada año porque, bueno, al menos en su momento era un poco la norma. Pero no están preparados todavía como estudio. Con lo que hacen en ese momento Playmore es permitir... hacer una subcontrata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Permite que terceros desarrollen el KOF por ellos. Y por eso en el año 2, no sé si es el 2001 o el 2002, del KOF, lo desarrolla una empresa llamada Eolith, que es una empresa coreana. Y Metal Slug 4 también lo desarrolla una empresa coreana. Y son juegos que a ver, que no son malos juegos, ni mucho menos, pero tú notabas, ¿no? Notabas que le faltaba algo, que le faltaba chichilla. A mí, personalmente, el 2001 no me gustó casi nada. Incluso reconozco que le eché bastantes pestes en su momento. Notabas que faltaba algo. Y claro, tú ves eso, ves a Playmore como, ¿dónde van esta gente? ¿De qué van? ¿Se hacen llamar a sí mismos SNK cuando sus juegos son juegos coreanos que no valen nada en comparación? ¿Cómo se atreven? Veamos a Playmore como la empresa mala cuando en realidad eran los mismos, tío. Es muy fuerte esto cuando no piensas. Lo que dices, el tema de ignorancia. Si hubiésemos sabido todo esto, yo creo que a lo mejor hubiésemos visto esos juegos de otra manera. Pero también es que decir, que ser subcontratas, no, yo supongo que tendrían que ser títulos muy continuistas. Es decir, mira, nos han dejado este encargo de hacer un Metal Slug. Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, mírate los Metal Slug de antes y hay que hacer algo parecido. Y de hecho, el KOF 2001 es un título que es muy olvidado porque es prácticamente muy continuista. Es simplemente... O sea, no es como... Ni siquiera es un Dream Match, que fue como fue el siguiente, el KOF 2002. Sino que simplemente pues, vieron lo que se había hecho en los últimos KOF, en el 99-2000. Hicieron un otro juego. Repito, es que el 2001 no es de los más mejor recordados por los fans de la saga. Y... Pero claro, viendo el papel, si eres una subcontrata, no, todavía no estás desarrollando tus propios juegos, haces el encargo de una subcontrata, pues tampoco se le puede pedir mucho. Además, ¿sabes qué pasa? También Playmore también nos la vimos con muy malos ojos, porque una de sus primeras medidas, el año 2004, es que finaliza la comercialización de Neo Geo, del estándar Neo Geo, se finaliza. O sea, a pesar de que había pasado ya lo del el clásico lema, aquel del Giga Power, ¿te acuerdas? Neo Geo y Giga Power. El estándar Neo Geo se considera ya como obsoleto, como caduco. Tiene ya, pues eso, tiene más de... Tiene casi 15 años y se cierra. Que a ver, mirándolo en retrospectiva como empresa, tiene su lógica, porque ya los juegos empezaban, a pesar de que lucían muy bien todavía, pues hombre, ya empezaban a resquear un poquito, ¿no? Y no sé cuál era el último juego, no sé si fue el Samurai Shodown 5, el último juego que apareció con el formato Neo Geo, que lo sustituyó un nuevo formato. O sea, intentaron pues recuperar un poco la jugada con un formato que se llama el Atomic Wave, que empezó con muy mal pie, porque el primer juego que apareció para este sistema fue el King of Fighters, que... eliminó el año, ese, que claro, decimos, ¿cómo que eliminas el año? ¿Qué estás haciendo, insensato? Y sacaron el King of Fighters Neo Wave, que, bueno, era gráficamente, dejaba un poco que desear, ¿no? Porque era como intentaba aprovechar los sprites de los juegos anteriores, pero los escenarios y demás estaban muy bien elaborados, pues el contraste era un poco exagerado, era un poco como cuando veías a Morrigan en los juegos de Capcom, toda pixelada, pues pasaba un poco eso, ¿no? Empezaron con muy mal pie. El sistema Atomic Wave, no sé si tú lo recuerdas aún. No, y de hecho me has mencionado ahora el King of Fighters Neo Wave y no me acordaba de él para nada, tío. Estoy viendo que salió para varios. Para Play 2 salió. Sí. Pero es que correcto. No me acordaba casi nada de este sistema. Yo pensaba que ibas a decir el King of Fighters 11. Pensaba que el 11, que supongo que también salió para este sistema. No, el bueno, ahora me espió también un poco en bragas. Quiero recordar que como el sistema Atomic Wave no tuvo mucha cabida, lo que hicieron fue pasarse a otro estándar, que era un estándar de Taito. No, perdona, estoy leyendo que el King of Fighters 11 es de Atomic Wave. Lo estoy comprobando ahora en la Wikipedia, bendita Wikipedia. Pero después se pasaron a otro formato de Taito, el Taito X. No lo sé seguro, ¿eh? No me hagáis mucho caso, que esta parte te confieso que no me la he preparado mucho. Pero bueno, sí, empezaron con mal pie con eso, porque además también, no solo por el Neo Wave, sino también porque al cabo de un tiempo apareció el Neo Geo Battle Coliseum, que intentaba ser como un King of Fighters 2, en el sentido de un nuevo homenaje a nuestra moloridad, pero era un juego bastante mediocre en comparación con lo que eran el King of Fighters y compañía. Pero bueno, luego se redimieron, como dices tú, ¿no? Pues aparecieron esos King of Fighters 11, que es un juego francamente chulo, el Metal Slug 6, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? Pues el Guilty Gear Nishuka, Guilty Gear X. Eran juegos molones, francamente molones, que a ver, se volvieron un poco... Ya dejaron de ser los malos, ¿no? Ese Playmore dejó un poco de ser el malo para volver a ser un poco bien visto. Pero aún así, y creo que me darás la razón, que tú también lo debías pensar, a pesar de todo, yo seguía pensando que Playmore eran unos usurpadores. Sí, no, totalmente. Yo pensaba que eran unos carroñeros. Unos carroñeros, sí, sí, que se estaban aprovechando de... del buen hacer de SNK, pero claro. Y fíjate la verdad, ¿eh? Fíjate la verdad. Y la verdad es que era la misma gente de SNK. Eran los mismos que estaban recuperando su honor. Qué lástima no haberlo sabido. Qué lástima que no hubiéramos tenido una información más detallada y más correcta al respecto de todo esto, ¿eh? Porque es que es una historia tremenda. Pero ahí no acabó la historia. No, es que el tema no acabó ahí. Y en cierta manera, pues, yo me alegro que no haya acabado ahí. O sea, porque si los títulos de SNK Playmore, pues hubo algunos, o sea, en la mente de todos está ese KOF 12, ese King of Fighters 12, que fue un lavado de cara tremendo para la saga. Eran sprites en 2D, pero de una calidad impresionante, animaciones geniales, pero el juego era... Eso, ahí está. El juego era lamentable. Veníamos de un King of Fighters 11, que yo adoro ese juego, me parece un maravilloso. Y el 12, pues sí, intentaba hacer esta reversión con unos sprites. Un poco, recordaba un poco la época de Art of Fighting, ¿no? Por el tamaño de esos sprites gigantescos, bien animados, pero el juego dejaba que desear. Pero era un principio, ¿no? Y después cuando salió el 13, pues volvió un poco al cauce, ¿no? Eso voy a decir, es que yo tengo el 13... Es otro juego maravilloso. Y ese es un juego que ese sí que es un KOF que estaba jugando y digo, vale, por fin me está recordando a los KOF de la buena época. El 11 y el 13 son los primeros juegos de esta SNK Playmore que ya empiezas a pensar, cuando ya empiezas a conocer un poco la historia real, dices, hostia, es que este es el rollo, tío. Este es el rollo genuino, el rollo que yo recordaba. A ver si empezamos a sospechar, ¿no? Que quizá detrás de esa fachada de SNK Playmore se escondía algo más. Y después ya vimos la historia, ¿no? La historia real y lo que había escondido todo ese tiempo. Y de hecho fue el King of Fighters 13, fue el último juego de SNK Playmore, ¿no? Como SNK Playmore. Pues ahora mismo creo recordar poco... que me parece que sí, que fue el último juego que SNK Playmore lanzó con su sello. Uh-huh. Porque ya lo que queda después de lo que queda de historia de SNK Playmore es lo último que hemos vivido de ellos. Sí, ahora ya no hace de 4 días. Hace nada, hace la noticia, la estoy viendo ahora mismo, la noticia fue publicada en 2015 y es que SNK Playmore era comprada por una empresa china. Claro, sí, la gente dice, lo ha comprado una empresa china y piensa, desastre. Desastre absoluto. Y dices, oh Dios mío, se acabó todo. Kawasaki ya se fue de abandonó. Pobre hombre. Automáticamente. Pobre hombre. Completamente el barco, ya no estaba ahí. El hombre creo que está ahora mismo retirado, ¿no? Según parece. Sí, está con sus labores. De jubilado. Y llegó la empresa china Ledo Millennium y dijo que compró SNK Playmore y todas sus franquicias. Correcto. Y en la gente de Ledo Millennium dijo, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos. Porque, no se va a repetir. Porque SNK va a volver. Y no va a ser como antes. Claro. Y ya estábamos un poco escépticos. Ya seguíamos un poco con la idea de que SNK Playmore eran unos carroñeros, que no eran los originales. Y dice, pues mira, encima carroñeros que han comprado carroñeros. Íbamos con esa idea. ¿Pero qué ocurrió a los pocos meses? Que la gente de Ledo Millennium hizo un anuncio. Y el anuncio era SNK. Tal cual. Dijeron, SNK Playmore va a cambiar. Ahora es SNK. Oh. Y aparte, vamos a poner este logo con una musiquita que puede que os suene. Y un eslogan. Y era un eslogan, el mismo eslogan de SNK de los años 90, y la música era la misma música que se sonaba en los recreativos. Tin, tin, tin, tin, pero en versión moderna. Y yo he de decir que cuando escuché el logo, vi el logo y escuché esa musiquita, se me pusieron los pelos de punta. O sea, una lagrimilla se me resbaló por la mejilla y dije, oh Dios mío, a ver si va a ser verdad. Eso es una forma de empezar bien. Así se empieza bien. Dices, vale, soy una empresa china, tengo a la gente en contra porque ha pasado lo que ha pasado, la historia es la que es, lo reconozco. Voy a dar un bocadito, ¿no? Voy a dar un bocadito de foie, de delicatessen a esta gente para que vea que vamos en serio y que no tienen nada que temer, que somos buenas personas y que vamos a hacer que la compañía siga en su buen cauce. Y bueno, yo, es verdad que King of Fighters 14, que ya está con esta nueva aventura, este juego 3D. A nivel gráfico, he sido bastante crítico porque me parece un poco anodino, pero la gente que lo ha probado dice que está muy bien, que es un juego francamente chulo, pero muy, muy chulo. Y gente que sabe del tema, ¿eh? Gente que sigue la saga desde hace tiempo y dicen que King of Fighters 14 está perfectamente a la altura de lo que se espera de un juego así. También imagino que el paso a 3D era inevitable, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar, como pasó con Street Fighter 4, es que no deja de ser un símil. Y estoy contento, por lo menos no lo he probado, insisto, de momento, espero poder tenerlo pronto en Play 4. Pero dicen las buenas lenguas que está francamente bien. Y eso me alivia, ¿no? Me alivia pensar que, bueno, pues que parece que hay un futuro para la empresa. Yo lo probé en la demo que pusieron en PlayStation 4. En la beta que pusieron con. Solo tenías a 3 o 4 personajes para jugar. Y iba con mucho escepticismo. Escepticismo. Dije, no me convence esto. Aparte, como he dicho antes, el modelado de los personajes no me gustaba. Me parecían plastiquete. Pero el juego, cuando lo probé, dije, vale, esa es la jugabilidad de un COF. Ahí está. Esto es la jugabilidad de un COF. Vale que el modelado. Como pasó en Street Fighter 4. Sí, exactamente. Vale que el modelado no recuerda esos pixel art tan impresionantes de la saga. Pero el juego, a nivel jugable, es un COF. Y luego me gustó también que después de salir el juego a la venta, anunciaron ese parche para corregir aspectos gráficos del juego. Es decir, la empresa había tomado nota de las quejas de los jugadores y había hecho algo por remediarlo. No estamos diciendo que hicieron un lavado total de los personajes, pero sí que cambiaron aspectos gráficos de iluminación, de texturas, un poco, para hacer los personajes más menos plastiquete, más darles más vida. Y está bien. Y aparte, es decir, que los personajes nuevos del King of Fighters que salen en esta entrega, que son un porrón, hay un montón de personajes nuevos, me parecen de lo más de originales. Y una cosa que aparte me gustó es que de los personajes clásicos, los personajes obligatorios de SNK en King of Fighters, perdón, los personajes obligatorios de King of Fighters, de la saga, están todos. Algo que la propia SNK Playmore no hizo en alguna entrega, porque por ejemplo, Mai que no estaba en KOF 12, no estaba. Por favor, ¿cómo haces un KOF sin Mai Shiranui? ¿Cómo lo haces? Que aún recordamos cuando vimos aquella imagen del KOF 94 de Mai Shiranui. No voy a decir más porque uno tiene una edad. Pues me gusta ver que este King of Fighters 14, que por cierto ya ha anunciado que van a sacar DLCs con trajes y personajes nuevos. O sea, que no es una cosa que la compañía ha dejado como lo sacamos y a ver qué pasa. Va a invertir tiempo y esfuerzo en mejorarlo. Me da ilusión porque hay que recordar que esta gente ha comprado todas las franquicias de SNK. Y aparte, han lanzado otro juego de King of Fighters para móviles. Y hay que decir que el mercado chino, los juegos móviles en China, no es que sea un boom, claro. es que es prácticamente es otro mundo. Con decir que hoy mismo he leído una noticia de que han dicho los dos juegos móviles que más venden, que más ingresos generan en el mundo. Tú, si yo te digo eso, ¿tú qué juego piensas automáticamente? ¿Un Candy Crush? ¿Cómo? Ah, bueno, claro, sí. ¿Piensas en un Candy Crush? ¿Piensas en un Clash Royale? Pues no, son dos juegos que son chinos. Y yo no conocía de nada. Es otro mundo, Roberto. Es otro mundo. Y son los dos juegos que más ingresos generan en el mundo. O sea, era así. Eran dos títulos que dices, vale, esto no sé qué. Uno era un juego. Eran dos juegos en plan rol, pero chinos, en 3D. Claro, que esta gente utilice eso para sacar juegos basados en las franquicias de SNK en el mercado móvil chino, a mí me parece buena idea, porque permite que saquen juegos, no son pachinkos, son juegos, y aparte, ahora mismo, yo creo que el mercado de móvil, de videojuegos móvil, va a generar mucho más beneficios que el de pachinko. Porque sí, ya solo en China genera lo que está bien. Que ya está bien. Pero aparte está el hecho de que han dicho la gente de SNK que esas franquicias que en su momento separaron con la segunda entrega, pues es muy posible que vuelvan. De hecho, hubo rumores de que el siguiente juego que va a sacar SNK es un nuevo Last Blade. Se hubo por ahí el rumor de que claro, fue rumor. Pero tú imagínate un Last Blade ahora. O un Samurai Sodom ahora. Yo no, o sea, a mí se me caen al suelo de pensarlo. Last Blade, que es ese juego que es Samurai Shodown conoce el anime y lo une en dos y hace algo fantástico. No sé, hay que ver qué va a hacer SNK en los próximos años, pero al menos da bastantes esperanzas en que va a ser un futuro más verde que el que llevan viviendo los últimos años. A mí me gusta pensar, sobre todo echándome un poco la culpa, echándome un poco el latigazo de decir, bueno, oye, no confiaste cuando era la misma gente que estaba intentando recuperar ese tiempo perdido. A mí me gusta imaginar, soy un romántico en el mundo del videojuego, sí, soy un romántico, lo reconozco. A mí me gusta imaginar a este señor, a este Eikichi Kawasaki, pues marchar de su empresa después de haberla reconducido, ¿no? Después de la satisfacción de decir, oye, he reconducido mi empresa, he solventado el error que tuve, he recuperado el honor de la empresa, he recuperado el favor de los fans y me voy, pues estará retirado este hombre, me voy, pero lo dejo todo atado y bien atado, ¿no? Que la empresa va a seguir, que lo ha comprado una tercero, es verdad, pero parece que este tercero no es como Arusde, parece que es una empresa que como mínimo va a apoyar los proyectos que lance esta desarrolladora, que como mismo tiene una base monetaria, económica, como para poder subsistir bien, y que, oye, que la empresa que todo el mundo daba por cerrada, una empresa que el año 2001 anunció su defunción, la anunció, dijo, oye, que se acabó el camino, pues hoy volvemos a hablar de ella, ¿no? Volvemos a hablar de la empresa con el mismo nombre, la misma ilusión, el mismo equipo casi, ¿no? A pesar del cambio generacional. Y me gusta imaginar a este señor, pues en el porche de su casa y en Osaka o donde sea, pues con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de satisfacción de pensar, joder, qué bueno soy, qué grande soy que he conseguido, ¿no? Que lo he hecho. Porque fíjate, yo como ceguero que sabes que soy, ¿qué más quisiera yo que hubiera habido un tío en Sega con un par de pelotas, con un par de cojones que dé un golpe en la mesa y diga, oye, ya está bien, vamos a recuperar, que la hemos cagado mucho, es verdad, la hemos liado pardísima. Pero qué caray, vamos a recuperar la esencia, vamos a recuperar lo que éramos, vamos a recuperar la ilusión del fan. Pero no ha habido nadie que haya hecho eso. Y en cambio en SNK sí hubo, no solo este señor, evidentemente estuvo apoyado por un grupo de ejecutivos y desarrolladores incluso que apoyaron esa visión, pero ahí estaban sus cojones. Y siento decir tantos tacos en tan poco tiempo, pero es que hay que decirlo así, este par de cojones encima de la mesa, decir, aquí estoy yo, esto es SNK, tengo el grupo de fans, tengo los seguidores, no confían en mí, pero se lo voy a dar en la cara. Y ahí está, ¿no? Ese momento, después de 15 años casi, porque han sido 15 años, ha sido un viacrucis de 15 años, ese viacrucis de 15 años cuando el señor Eikichi Kawasaki se va a su casa sabiendo que un vídeo de 20 segundos con el logo SNK, el lema de Future is Now y la musiquita del tin, tin, tin, tin, hace que la gente se le ponga la piel de gallina y a más de uno se le escape una lagrimita. Eso es abandonar por la puerta grande una empresa, señores. Eso es tener un par de cojones, eso es ser un tío, un auténtico empresario, y lo demás son tonterías. Y ahí está. Sí, señor, no eres tu huevo, Kawasaki. Ahí un aplauso, tú, un aplauso para Kawasaki. Un aplauso, joder. Joder. Sí, señor. Coño. Ponle en pospo un poco más de... Kawasaki. Ponle en pospo un efecto o algo, yo qué sé. Le pondré Andy Oscar goes to Kawasaki. Que luego ya sé que la historia no es así, pero a mí me gusta hacerme mis películas. Ya, no, sí. Hombre, a ver, no, te quiero decir, la historia no será así, pero yo me intento poner en la piel de este hombre y salvo que hubiese acabado muy quemado del tema de los videojuegos, que lo dudo mucho porque este hombre luchó por comprar sus franquicias y hasta los últimos años sacando juegos bajo un sello distinto. Yo soy ese hombre y veo que lo que dices tú, un anuncio presentando SNK, The Future is Now, con la musiquita de original y una pizca de orgullo, claro. Tiene que brotar. O sea, me tiene que dibujar una media sonrisita. Por diciendo, lo conseguí. O algo así, ya está. O sea, no vas a ponerte la camiseta por encima de la cara y recorrer el salón, pero... Leches, algo tienes que decir, ah, pues mira, ¿a qué le tiene que dar las gracias a este hombre? Por fundar una empresa que nos ha dado tantas alegrías y tantos juegazos. Sí, sí. Es dudable que pueda haber otra vez un fenómeno como fue Neo Geo. No va a pasar, eso ya es historia del videojuego. No va a haber, dudo mucho, que SNK se aventure con una nueva consola, a pesar de que hace unos años, te acordarás, hubo aquella especie de Neo Geo X, que era un proyecto paralelo, no lo hicieron ellos, fue un tercero que básicamente sacaron una versión portátil, entre comillas, de Neo Geo. Sí, aparte luego hubo problemas legales sí, con esa. Sí, aparte que eso hubo, sí, correcto. Pero bueno, que no va a pasar, ¿no? No va a haber esta vez esa gloria del sistema recreativo, el recreativo en casa, porque aparte de los recreativos también son historia, forma parte del pasado. Pero bueno, con King of Fighters 14 y con otros juegos que puedan lanzar, pues pueden estar allí. Y si son una empresa que sacan uno, dos juegos al año, cada dos años, pues y estos juegos tienen una calidad y recuerdan, que es lo importante, ¿no? Ese jugar a KOF 14 que decías tú y notar ese rollo, ¿no? Notar eso que no se puede explicar con palabras. Dices, coño, es que sí, es 3D. Como sentimos con el Street Fighter 4, que decimos, sí, sí, es 3D y todo lo que tú quieras, pero, ay, esa chichilla, ese feeling, ese rollo está ahí. Pues si lo consiguen y lo van haciendo, y están ahí, son una empresa más, pero una empresa más con un cariño demostrable, pues estamos contentos, ¿no? Ya está bien. No hace falta que haya una nueva Neo Geo 2, no hace falta que haya una nueva revolución recreativa, no hace falta que haya una nueva gran idea, como fue eso de hacer los cartuchos en las recreativas, en los arcades. No hace falta, con que estén allí y sigan sacando juegos de gran calidad y manteniendo un poco viva la llama, pues yo creo que ya está sentirse bastante orgulloso. ¡Qué caray! Y echando la vista atrás, este es un clarísimo ejemplo, que una consola así, que lo más importante de una consola siempre son los juegos, porque al igual que otras franquicias, la propia franquicia no solo ha sobrevivido a la consola, ha sobrevivido a la empresa. En cierto modo, ha sobrevivido a la empresa. O sea, seguimos hablando de los KOF. A pesar de que la SNK original que creó el primer KOF ya no está. Perdura más la obra en sí que dónde está pintada la obra. Pero vamos, es un poco. Bueno, sí, en cierto modo. Es una manera de decirlo. Pero yo, llegados a este punto, a mí me gustaría que, ya que hemos hecho un repaso más o menos rápido sobre lo que es la historia de SNK. ¿Rápido? Rápido, bueno, sí. No, pues podemos estar más tiempo si quieres, pero no. Ah, sí, no. Bueno. Es que ya metiéndonos en temas mucho más subjetivos, aunque ya hemos soltado bastantes opiniones durante el podcast, y es que tanto tú como yo nos hagamos un pequeño top de cinco juegos. Ah, vale. De esos cinco juegos de SNK que consideramos nuestros favoritos. Bueno, ¿vale? SNK de Neo Geo, en definitiva. Sí, bueno, sí, Neo Geo. Bueno, si quieres meter alguno de Neo Geo Pocket, tú mismo. Ah, se podía poner Neo Geo Pokémon, no me jodas, sí. Que ahora ya he hecho el top, tío. Pues sí, que solo he puesto juegos de Neo Geo. Bueno. Pues todo el top 5 fuera y pongo solo Neo Geo Pokémon. Ay, qué poser que eres. No, que no tengo mucho cariño y mucho amor. Mira, la estoy acunando ahora mismo. Ay, qué bonita eres. Ay, así que si quieres, mira, empezamos cada uno el posición 5 de cada uno, la 4, la 3, hasta que lleguemos, ¿vale? Yo te confieso una cosa. Dime. Yo esto top me lo he preparado antes, como me has avisado. Dice, oye, Furt, prepárate un top al programa Tomolongi. Te confieso, antes de que me lo digan los oyentes, me lo digo yo. Soy un poser de mierda. Es un poser de verdad. Soy un poser de mierda, porque estoy viendo mi top y es la cosa más presuntuosa de la historia. A mí me sorprende el número uno, ¿eh? Te lo digo, me sorprende mucho el número uno. ¿Ves cómo soy un poser asqueroso? Sobre todo porque tenía entendido que el bueno era la primera entrega de esa saga. ¿Qué va? ¿Qué va? El bueno era el 2, no me jodas. Que no, no, soy un poser, bueno, total. Sí, pero oyentes, lo soy. ¿A quién soy. Tienes tú en el número 5? En el número 5 tengo a Metal Slug X. Que es la versión modificada del 2. ¿No? Correcto, qué maravilla. Qué vicio, qué delicia. Es ese juego, Metal Slug, que como está en todas partes. No, había una época en los 90, a finales de los 90, que no había bar, hotel, barra sala de fiestas que no tuvieran un rincón el Metal Slug 2 o el X. Es que era matemático, no podías escapar. Y te daba igual no escapar, porque te decía, oye, el Metal Slug, venga, 5 duros. Bueno, 5 duros no, ya no, pero 100 pesetas. Y siempre jugabas. Además, el Metal Slug X, lo que dices, era el Metal Slug 2 más grande, mejor, más guay, con problemas de ralentización solucionados. Era una maravilla, era delicia. Luego el 3 también está muy bien, pero es que el X, no sé, tiene un encanto muy especial para mí. Yo en el puesto 5 de mi top he puesto un juego de lucha que he mencionado fugazmente antes, pero que le tengo mucho cariño, que es el World Heroes. Ay, ay. ¿El 1? El 1, el World Heroes 1. Aunque sé que el 2 tenía más personajes, incluyendo aquel personaje que era un chamán africano con la máscara. No me acuerdo. Me acuerdo de Rasputin, tío. Sí, no, Rasputin ya estaba en el 1. Y el nazi. El nazi robot. O sea, era un juego de lucha muy loco en el que cada personaje era como una especie de estereotipo que venía de alguna cultura. Pero bueno, al final todos jugábamos con ese Bruce Lee. Ese, no, sí, me, no me acuerdo sí, cómo se llama ese sí. personaje. Que era. El dragón, sí, algo así. Dragón, sí, que era un, como un luchador de Kung Fu, que se parecía a Bruce Lee. Y, pero luego tenía eso, un nazi que era un robot, tenía una luchadora. Era un JTB muy criticado porque muchos de sus personajes podían encontrarse símiles con personajes de otros juegos de lucha. O sea, la protagonista, todo el mundo decía, son Ryu y Ken, son Ryu y Ken. Pero como todos los juegos de lucha en el momento. Ya, pero ahí era muy descarado. También había un personaje, había una espada china que parecía mucho a Charlotte, creo que se llamaba, de Spirits. Era igual. Había el típico personaje de wrestling. Pero aquí no había nadie como Rasputin. No, Rasputin era único. Que la gente decía, es como Dalsing, ¿no? Dalsing se estira, este hace manos gigantes, este pone manos gigantes. Es que estoy viendo ahora mismo el plantel, es que es tremendo. Hay un vikingo, hay un jugador de fútbol americano. El vikingo, esos son del 2, esos son del 2 ya. Ah, hay un pirata, hay el tío este del Kulunguele. De hecho, el 2, el pirata me parece que es el del 2 Jet. Sí, si en realidad el roster de World Heroes 1, tío, era bastante pequeño. Porque está Yawara. Porque está Yawara. La Yudoka, sí, la Yudoka, es verdad. Está Jinjin Inokuma, tío. Porque está, bueno, Yawara. Vamos con tu top número 4, que parece que este juego yo no lo metí en mi top y me arrepiento de no haberlo metido, la verdad. Mira, yo te lo digo así, solo tengo un juego de lucha en el top 5, solo tengo uno, ahí muestra más de mi postureo, porque me he pasado todo el programa diciendo que ¡oh, el KOF! ¡Oh, el Fatal Fury! ¡Oh! Y solo pongo un juego de lucha, ya, soy un puto poser lamentable. Pero el juego que pongo es para mí ya el sumum de la perfección absoluta en los juegos de lucha desde mi afición, insisto, no soy uno de esos pros, pero a veces incluso da un poco de miedo hablar de juegos de lucha porque se te echan encima. Porque hay unos cracks, unos portentos del mundo del juego de la lucha que es que te dan sopas con onda, literal y figurativamente casi. Pero es que para mí el sumum está en ese año 99, cuando aparece Garou, Mark of the Wolves, un juego que ya la misma intro, en un inglés un poco pachanguero, pero esa misma intro con Terry Bogard alcanzando la mano a Gish Howard, que al final de Fatal Fury 1, que se precipita hacia el fondo y ves el hijo que se va a convertir en Rock Howard. La intro ya es perfecta y te deja con un sin Dios en el cuerpo para luego descubrir un juego con unos sprites grandes, una acción tremenda, música espectacular. Yo estuve en Japón, luego comentaré mi viaje en Japón, cuando fui a ver a la meca de SNK, luego me dejas un segundo si no te importa. Comprarme la banda sonora, comprarme el disco, porque era tremendo, la banda sonora era increíble, los personajes, a todos los guiños que había guiños a Art of Fighting, había guiños a juegos de la franquicia, de todas las franquicias de SNK, era un juego perfecto. Y lo que me vició yo, me lo compré para Dreamcast después, lo que me vició yo este juego de lucha es que no tiene nombre, es para mí, te digo, el sumum, el momento ya en que has llegado el tope que no puedes superar, en mi opinión, claro, insisto, desde el punto de vista de un aficionado al género. Y aparte, a mí una cosa que me gusta mucho de este Garou, Mark of the Wolves, que aparte que es una especie como de reboot de la saga Fatal Fury. Pues porque, bueno, sí, es porque como ves a un Terry Bogard más mayor, ya no lleva la gorra, lleva otro traje. Más que un reboot, es como 20 años más tarde. Sí, sí, ¿no? Sí, una... ¿Cómo decirlo? Es como ver el nuevo episodio de Star Wars. Es que sí, porque, por ejemplo, los personajes son tremendos. Están los hijos de Kim Ka-Fuan. Exactamente, están los hijos de Kim Ka-Fuan. Está el alumno más aventajado de Ryo Sakazaki. Que es un brasileño. El del tupé. Ese, el brasileño, Marco Rodríguez. Está un ninja que siempre dijo los rumores locos, que nunca se confirmó, creo, tengo entendido, que se rumoraba era el hijo de Andy Mai. Que era en plan así que tenía sus ataques. ¿Qué más había? Estaba Rock Howard, estaba Terry sin la gorra. Estaba la chica esta que era una pirata. Sí, la pirata, sí señora, que se llamaba la Janet. Sí, Janet. Y estaba el gato, ¿se llamaba? El gato, del, sí señor. Gato, el del Kung sí, Fu. Sí, señor. Sí, había un luchador de Pressing Catch también. Había, no, era tremendo como plantel de personajes. También era muy original porque... Era un plantel nuevo, porque todos, salvo Terry Bogard, todos eran nuevos, pero al mismo tiempo tenían el homenaje, el guiñito, ¿no? A la cultura, a la historia de SNK, pero era un plantel nuevo, totalmente nuevo, y eso también le daba pues una dimensión diferente al juego, ¿no? En vez de estar como siempre haciendo los mismos personajes, que vamos, claro, 15 años con los mismos personajes siempre, pues no, ya, oye, personajes nuevos, diferentes. No, la verdad es que, y aparte los personajes nuevos, Rock Howard tiene mucho carisma. Rock Howard es entre comillas, ¿eh? Es como un Terry Bogard que puede usar el Dobro Repuker en tu cara. O sea, es que ya eso ya es, vamos, venga. Lo mejor de dos mundos. Sí, sí, correcto. Mira, yo en mi número 4 de mi top tengo un Metal Slug, pero tengo el primero. ¿Y eso? Porque es el que más jugué, es el que más jugué y aparte es el que me explotó la cabeza lo que era hacer un plataformas loco y combinado con un bullet hell antes de saber lo que era un bullet hell, porque es exagerado la destrucción masiva que se generaba en este juego. O sea, destruías todo, matabas a 14 personajes en pantalla, aunque luego el juego se ralentizaba, cosa mala, cuando sí, había sí, muchas sí. balas y es que hasta la recreativa se ralentizaba, no podía tirar de esto. Pero es un juego que me gustó por el diseño de todos los personajes, por el humor que tenía. El diseño de los tanques, el pixel art de este juego me parece de lo mejor que se ha hecho nunca. Impresionante. Y no sé, aparte, bueno, era yo no me lo pasé hasta que no lo jugué en MAME años después y pude continuar porque era ultra, al igual que todo Metal Slug, era ultra difícil. Pero bueno, le sigo teniendo mucho cariño a Metal Slug y el que me recuerdo con más cariño es este, el primero. Luego, mira, tenemos coincide que el puesto 3 de tu top y el mío es el mismo juego. Ha sido casualidad pura, de verdad. Porque, a ver, este juego no jugar a este juego, y aparte que este mismo año van a sacarlo para PlayStation 4. Fíjate. Y es el mismo juego, o sea, no es una versión en 3D, sino que es el mismo juego que lo han remasterizado un poco para las consolas modernas. En serio, Windjammers. ¡Oy! Windjammers es el vicio absoluto. Y es un puto Pong. Es un puto Pong, en realidad. Y además, uno de los primeros juegos en contar con un símbolo patrio, ¿no? Con un personaje de aquí. ¡Apañó! Para que no lo conozcas, es un juego de inventar una especie de deporte del futuro en el que juega un jugador contra otro y se lanza en un disco y el objetivo es meter goles. O sea, lo que es Pong, son dos barritas y tiene que llevar la pelota, pues aquí son jugadores que se lanzan un disco. Tienen ataques especiales que hacen que el disco salga haciendo espirales, se estampe contra un lateral y se mueva hasta el fondo de la portería, y que salga volando. Increíble. O sea, el juego es absolutamente frenético. Y a ti te gustará saber, Mar, no sé si lo sabes, no. Que de hecho ya está, estoy ya apuntado en la beta para PlayStation 4. Hay un juego que se llama Disc Jam. Sí, correcto. Que es el heredero espiritual de Windjammers. Entre comillas, sí. Es en tres dimensiones, es un juego, pero tú lo estás viendo y dices, es el Windjammers, porque es lo mismo. Pasa que tiene la perspectiva típica de un Virtua Tennis, desde atrás, y no sé, tengo que probar la beta a ver qué tal, porque me llamó muchísimo la atención. Pero, amigos, si este año tenéis una PlayStation 4, es este año, me parece, cuando lanzan en PlayStation Store el Windjammers. Haceros con online. Online, tío. O sea, Windjammers online. Con online ya es la repanocha. Es que además me hace gracia porque Windjammers es el... Mira que se hacen en las ferias retro Barcelona, retro Madrid, etcétera, etcétera. Todas las que hay, retro Alba. Muchísimas que se hacen en el territorio español durante todo el año. Es una pasada, es maravilloso. Casi cada fin de semana puedes ir empalmando ciudad a ciudad disfrutando del retro puro. Claro, se hacen torneos de todo tipo. Street Fighter 2, un KOF incluso. Pero es que no falla, tío. Es que no hay... Yo no he visto una celebración retro en este país en que no caiga el torneo de Windjammers. Es que es ineludible. Tiene que estar ahí. Nunca falta. Puede faltar un juego u otro. Pero Windjammers es eterno. Siempre está ahí. Con razón va a aparecer ahora para Play 4. Es que no aparecería si no hubiera ahí un interés y una posibilidad económica. No es por hacernos un favor. O sea, no. Realmente ahí hay un considerado que se puede hacer dinero con esto. Un juego de hace 15, 20 años. No, poca broma con esto, porque con el tema de los eSports, un sector que se ha beneficiado directamente es el tema de eSports de juegos retro. Mm. O sea, hay competiciones de Street Fighter 2. Y de juegos. Y Windjammers es uno de esos títulos que también ha salido en las competiciones. Porque es un juego que, dentro de su simpleza, que es lanzarse el disco, tiene mucha estrategia. Porque tienes ataques especiales. Tiene movimiento. Cada personaje que juega. Cada personaje, que son seis en total, que ahí está el español, el Acosta. Que no sé, será Alberto Acosta, supongo. Cada uno tiene su distinta velocidad, su distinta fuerza. Entonces, tienes estrategia dentro del juego, dentro de sus mecánicas tan simples. Entonces, Roberto, no me extraña nada que sea uno de las estrellas en los eSports en un futuro. Claro, es que en estos torneos, insisto, en Retro Barcelona, sin ir más lejos, que fue, bueno, hace ya casi un año, bueno, medio año, era alucinante, porque es que tú veías el torneo de Windjammers y en la final de Windjammers se hizo un corrillo de gente para ver la final. Ya había gente que pues iba pasando por ahí y se iba apuntando al corrillo de gente viendo las eliminatorias. Pero en la final había un corrillo y un ambiente, la gente pegando unos gritos. ¡Oh, wow, wow! Es que eso parecía la final de Wembley, macho. Es que alucinaba. Es un juego que, insisto, es del año, ¿qué año? Es del año 94, tío. O sea, tiene más de 20 años y sigue emocionando como el primer día. Es que, ¿cuántos juegos pueden decir lo mismo? Es que, vamos, es que normal que aparezca Marvel no, 4. Es que yo la última vez que lo jugué fue en el emulador, más que un emulador con online. Lo jugué y lo mismo, o sea, la misma emoción que los recreativos en vivo, o sea, increíble, ha mantenido la magia hasta hoy en día. Sí, sí, sí. Y el siguiente juego que vas a mencionar tú en tu top, que he de decir que no lo conocía. Empieza el postureo fuerte ahora, ¿eh? Me sonaba el nombre, pero yo pensaba que era de lucha y no es de lucha. Ahora empieza el postureo extremo, aviso. Ya aquí es, no hay freno, o sea, es cuesta abajo. Ahora empieza el posturing a nivel dantesco, casi. Amigo, segunda posición para mí, mi segundo juego favorito de SNK, más que de SNK, de Neo Geo, es Blazing Star. Oh, Blazing Star. Blazing Star, amigos, para el que no lo conozca, es un shoot 'em up, le llaman así, ¿no? Shoot 'em up, el juego de naves. El juego de naves. Pues el Gradius, el Vanguard, que decíamos de SNK hace un rato, el R-Type. Pero es que se hablaba antes de que para mí Garou, Mark of the Wolves, era el tope, era el techo que se podía alcanzar en el juego de la lucha. Para mí Blazing Star es el tope que se alcanza en el shoot'em up. O sea, yo no he jugado un juego tan frenético, tan desquiciado, tan loco como este. Y este también es uno de los primeros juegos, aquellos como le llaman esto, el Bullet Storm, ¿no? Esto es que aparecen 200.000 balas en escena. Bullet Hell, sí. Correcto. Pues este es uno de los primeros, no es un Bullet Hell de libro, de manual, porque no es tan exagerado como otros juegos con rollo Ikaruga, pero se le nota, ¿no? Que ya empieza a ser esa locura frenética de 200.000 balas en pantalla y tú ahí, Dios mío, ¿cómo esquivo yo todo esto? Es un juego con unos sprites gigantescos. Es una música tremenda, unos escenarios brutales. Hay una fase que la tengo clavada en la cabeza. Empiezas en la Tierra, pero hay un momento que coges una especie de ascensor de estos orbitales y vas al espacio, ¿no? Pues hay un enemigo final que es en caída libre en la atmósfera. O sea, es... Claro, ves una nave, como el Amir, ¿no? El equivalente del Amir se está haciendo pedazos añicos mientras caes hacia la Tierra, todo en llamas, todo ardiendo, y tú tienes que enfrentarte a un enemigo final. Esa escena es, vamos, es de película casi, con las evidentes talas gráficas del momento, las capacidades gráficas del momento, pero es de película. Y le tengo súper buen recuerdo de haber jugado. Eso era un juego muy complicado, con lo cual realmente, como tú con el Metal Slug, no fue hasta años más tarde, cuando ya pues con el emulador y tal pude realmente jugar como tenía que hacerse, ¿no? Pues pudiendo continuar y pudiendo jugar más. Ay, lo probaré, buscaré el emulador para probarlo, porque mis juegos de nave cada vez me gustan más. Estoy aficionándome al género, que no lo probé mucho en su época, a ver qué tal está. Pero un juego que sí que probé mucho en su época, sobre todo en el recreativo, tanto que me llegaba hasta el jefe final, pero no terminaba. Con un solo crédito, me llegaba al jefe final, pero no lo mataba al jefe final. Sabores son dos. El 2, el mejor Samurai Shodown para mí es el 2. ¿Qué decir de Samurai Shodown? Es que es una de esas sagas que te ha dado personajes como Haomaru, como Ukyo Tachibana, que es el que llevaba yo, como Galford, como Hanzo, como Nakoruru, que mencionamos antes, como Tam Tam, como Cham Cham. ¿Cómo se llamaba el ninja? El... Hanzo. Hanzo, eso, pero el Hattori Hanzo, eso. Hattori Hanzo, sí, es el nombre del ninja. Pero el 2, que en realidad tiene el mismo roster de personajes del 1, pero cambiando a Tam Tam por su hermana Cham Cham, que es uno de los personajes más adorables que he visto nunca, que es una niña salvaje con un boomerang. Sí, cierto. Y luego añadiendo algunos personajes nuevos como Nicotín, ese abuelete tan alegre y pequeñito, con ese sombrero de paja. Y no he mencionado antes que he dicho que cuando hemos dicho de los ports de los juegos a consolas, que no he mencionado, no saca el tema Samurai Shodown, que lo comento ahora, que Samurai Showdown, el 1, también tuvo su versión para Mega Drive y para Super Nintendo. Es verdad. Tuvo versión para los dos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que fue una de las piedras arrojadizas, sobre todo por la gente, para la gente, los fans de Nintendo hacia los de Sega. Que había un personaje, que también estaba en el 2, que era Earthquake. Que era un personaje cuyo tamaño del sprite era simplemente gigantesco. Era como dos o tres veces de altura que un personaje normal. Y ese personaje sí que estaba en Super Nintendo, pero no estaba en Mega Drive. Entonces la gente dice, ¿lo veis? No lo tenéis porque vuestra consola es una mierda y no puede mover eso. Entonces las discusiones con Samuel Sodon en sus ports era algo habitual en los patios de colegio. Pero vamos. Una cosa que... Dime. Una cosa que me gustaba mucho de Samurai Spirits en general como franquicia, antes hablábamos de la novedad de que si Fatal Fury tenía los cambios de plano y que si Art of Fighting tenía los zooms, Samurai Spirits tenía el medidor de mala hostia. Sí. ¿Te acuerdas, tío? Se cabreaba la gente, se ponía roja y cuando se ponía roja hacían como un gesto de ¡me cago en la noche, gata! Pero tal y... cual, es que era como ¡me cago en la noche! Yo jugaba con Ukyo Tachibana, que era el personaje tranquilo. Siempre está jugando de espaldas, no le ves casi la cara. Es la posición esta Bato. La posición esta Bato, que pega, está de espaldas y pega un ataque rápido. Y cuando se cabreaba, veías que se le ponían los pelos de punta. Y sí. Era exagerado. Pero vamos, a día de hoy me sigue pareciendo el mejor Samurai Shodown. A partir del 3, no sé, con el cambio gráfico que tuvo la saga... Me parece que perdí un poco su personalidad. Los nuevos personajes no me gustaron. Los cambios que sufrieron los personajes conocidos tampoco me terminaron de agradar. Pero yo sí me sigo quedando siempre con el 2, porque me parece el Samurai Shodown más completo. Otra cosa muy interesante que tenía Samurai Shodown en general, también Samurai Spirits, era que muchos de sus personajes, dentro de la fantasía que marca el juego, tenían, bueno, símiles con personajes reales o de ficción famosos en el folclore japonés. ¿Sabes? Es el mismo protagonista, que era como una especie de Musashi Miyamoto, como Hattori Hanzo, que es un personaje real, es un personaje auténtico de la historia japonesa. Yubei también tenía inspiración en un personaje real, tengo entendido. Tenía también su rollo, ¿no? De pues parte de la historia japonesa, pues plasmada en un videojuego, imagino, para los niños japoneses que estudiaban esta historia, pues ver un poco personajes que estaban basados en personajes que estudiaban en el colegio también debe tener un valor extra, ¿no? Un valor añadido. Sí, sí, yo me acuerdo que luego descubrí a posteriori la historia de Hattori Hanzo, lo de que, sí, que no era, que no... Acuérdame, porque ya no recuerdo si era en realidad fue un ninja o fue un forjador de espadas. No, es un ninja. El forjador es lo de Kill Bill. Sí, lo claro. Es que ya mezclaba, porque no sé si Kill Bill se inspiró en un forjador de espadas que era Hattori Hanzo, o era Hattori Hanzo o fue el mítico ninja. Ahí es un ninja poco. Es un ninja que, a ver, también... Ahora mismo no sé si fue con Nobunaga Oda o con Toyotomi, pero vamos, que creo que es con Nobunaga Oda. Creo que fue el ninja que le salvó el culo a Nobunaga Oda. No me hagáis mucho caso, porque ahora esto sí que... Si no me he preparado algunas cosas de tal, esto menos. Pero sí, es famoso porque le salvó el culo a un gran señor feudal. Literalmente, con estas palabras lo digo, le salvó el culo. Bueno, tu número uno, tu juego postureo. Tu juego postureo total. Que yo te digo que yo este juego no lo descubrí, bueno, no descubrí su primera parte hasta hace poco tiempo, Pues pero mí, cuando vi los vídeos dije, coño, si parece una versión moderna de... ¿De qué? De Ikari Warriors. Pues sí, es que es lo que es. Es que es lo que es. Shock Troopers. Shock Troopers, de hecho, no el primero, sino el segundo. Shock Troopers Second Squad. Que sí, es un no deja de ser un Ikari Warriors remozado para la época del. Bueno, la época actual no, la de entonces. Pero era un. Ya el primero ya era un juego francamente molón. Pero es que a mí el 2, te lo digo, es que me tenía loco. Pero loquísimo. Era un juego que me gasté lo que no está escrito en dinero. Era un juego. No sé, es como una mezcla entre Ikari Warriors, entre Smash TV, entre... No sé. Es un juego de acción pura, frenética. Es un poco como Blazing Star, ¿no? Que es acción pura, pues aquí también, pero desde un punto de vista de soldados. De soldados que van disparando todo lo que se pase por delante. Y recuerdo, también un poco tiene un poco de Metal Slug, porque hay tanques y demás. Tanques pequeñitos que puedes manejar. Es como también un poco Metal Slug en tercera persona, también en el sentido de que arrasas con todo lo que te pase por delante. Y los enemigos es que son cuando te digo aquí que los enemigos ocupan casi toda la pantalla, no exagero, o sea, realmente la ocupan. La música también era un portento, podías elegir entre cuatro personajes que eran muy diferenciados. También tiene un poco de shoot'em up, también tiene un poco de shoot'em up porque podías dejar el botón apretado y podías moverte manteniendo el ángulo de disparo. Tenías power-ups para el arma que hacía que, pues, como los shoot'em ups, ¿no? Que aparecieran lásers, que aparecieran balas que fueran en varias direcciones, cosas teledirigidas. Era un poco como un mix muy loco, ¿no? Porque fíjate, te he dicho Ikari Warriors, te he dicho Metal Slug, te he dicho Shoot'em Up, te he dicho, es un mix muy loco que funcionaba muy bien, funcionaba francamente bien, y insisto, es que me vicié muchísimo y sé que va a sonar súper postureo y súper loco por mi parte, pero es que este juego me enganché. Y luego ya cuando lo tuve en emulador, que podía jugar todo lo que quisiera, ya fue, vamos, una locura. Recuerdo incluso de quedar expresamente con amigos para jugar en casa a este juego. Nos compramos dos mandos expresamente para jugar los dos al juego este en emulador. No sé, es un juego poco conocido, es un poco desconocido, pero seguro, lo clásico de Neo Geo, si veis el juego en acción, si veis algún fotograma, seguro que lo recordaréis de haber visto en algún bar, en algún arcade o vete a saber. Seguro, ¿eh? Porque es un señor juegazo. No pasa desapercibido, precisamente. Y bueno, mi número uno, evidentemente, iba a ser un juego de la saga KOF. O sea, es que lo tenía bastante claro. Y hasta hace poco estaba pensando en el KOF 94 por lo que significó verlo en la revista, por descubrirlo, por luego jugarlo en el recreativo bastante tiempo, pero es que luego me acordé de que hay otro KOF que jugué mucho más que el 94. Y fue el KOF 98. Dream Match, tío. El primer Dream Match, que lo que se ha hecho durante la saga SNK de King of Fighters, es que cada cierto número de entregas, tres o cuatro entregas, hacer un Dream Match, que era como una especie de recopilatorio de hasta el momento. Entonces tenías a prácticamente todos los luchadores que se habían presentado en la saga hasta ese momento. Y King of Fighters 98 fue el primero de esos Dream Match. Entonces tenías un roster, era el roster de luchadores más grande del momento. Hasta ese momento era el que más personajes tenía. Y claro, había personajes que solo habían visto, habían aparecido en un King of Fighters. Por ejemplo, el equipo americano del King of Fighters 94. Ese equipo americano que era el jugador de baloncesto, Lucky Glover, el jugador de fútbol americano y el de boxeador, y solo aparecieron en el 94 y en este 98, porque era un Dream Match. Veías, pues claro, a los de la gente de Art of Fighting, los Tokyo Soul de los Ikari Warriors, el equipo Kikawan, la gente del Real Bout, el team de los... No fue en este, estaba el team de los malos. No, el team de los malos no, fue aquí 96, no estaba. Fue, ¿no? Creo. Aquí no, aquí faltaba el tema, el equipo de los malos, que eran Jesse Howard, Mr. Big. Sí, sí. Y el otro que no me acuerdo quién era, el que estaba en ese equipo. Pero bueno. Rugal, ¿no? No. ¿Era Rugal o Ay, no, no me acuerdo ahora. Sí, pero sí, que bueno, aquí también estaban Takuma, estaban. No, Rugal no. El malo del 2, el de bigote. Krauser. Sí, este, el Wolfgang Krauser. Pues este me gustó mucho el estilo gráfico de este KOF. Un pixel art chulísimo, unas animaciones impresionantes. Dime. ¿Sabes que me encantaba llevar en el KOF 98 a mí? ¿A quién? Al padre de Kyo. El padre de Kyo es la leche. O sea, era la leche. O sea, estaba el equipo de los viejunos, que estaba el padre de Kyo, el padre de Ryo y de Yuri. Y el padre de Leona. Bueno, sí. Era el padre de Leona, él. El general este que sale en el 1. Era como adoptada, algo así, sí. El Heider se llamaba, creo. Heider. Era el equipo viejuner. Somos los viejuners, pues estamos aquí los tres juntitos en un equipo. Yo me hacía siempre el mismo equipo. A ver. Robert García. Kim Kawan. Como yo. Joe Higashi. Yo Terry. Casi. Terry, Robert y Kim, siempre, a tope. Yo, Robert García, Kim Kawan y Joe Higashi. Ese era mi equipo, pero siempre que juego un KOF a los tres, juego con esos tres. Para probar. Luego ya hacía experimentos. Ya, por ejemplo, me cogía equipos chavalines. Me cogía a Kensu, a Atena y otro chavalín de los malos. Equipo tías, y hacía mezclote. O equipo viejuner, o sea, era todo. Vamos, las horas que yo he dedicado a este KOF es el que más lo jugué en... ¿En qué sistema lo jugué? Estoy pensando que lo jugué en Dreamcast. En Dreamcast lo jugué. Que en Dreamcast no se llamaba 98. ¿No se llamaba 98? No. Era, no, o tenía un subtítulo distinto. Mira, te lo confirmo ahora. Pero el... Espera, te lo voy a confirmar. Que yo recuerde, el King of Fighters 98... Aquí está, sí señor. El King of Fighters 98 en Dreamcast se llamaba King of Fighters Dream Match 1999. Pues entonces, a pesar de que después aparecería el King of Fighters 99 Evolution. Pues entonces, no recuerdo mal, no jugué tanto en Dreamcast, lo jugué más en otro sistema, porque yo me acuerdo del 98. Sí, sí, fue una locura. Por alguna razón, al KOF 98 en Dreamcast le llamaron 99, a pesar de que después salió el 99 también en Dreamcast. O sea, era... locuras, no... marketing. Sí, no, sí. Aparte luego hay versiones, varias versiones del mismo King of Fighters para hacerlo. Hay por ahí, vamos, hay muchas locuras de versiones de los KOF dentro del mismo año, ¿eh? O sea, no solo de la saga, sino del mismo título para distintas plataformas. Locurones absolutos. Por cierto, luego el siguiente Dream Match fue el del 2002, que lo pude jugar también en esta descargable para Xbox 360. Y bien, lo mismo, o sea, la misma experiencia de un Dream Match, pero con más personajes. ¿Era cuando pusieron los Strikers? Los Strikers lo pusieron en el 99, pero, me parece que en ese Dream Match no usaron el tema de Strikers, sino que usaron... Pero Strikers muy, muy locos, me acuerdo. Sí, en el 99, aparte de los Strikers, que en vez de hacer equipo de 3, hacía equipos de 4, y el que se quedaba cuarto era el Striker, pero aparte había personajes que solo eran Strikers. Y sí, había personajes muy, muy locos de Strikers, ¿eh? Es que recuerdo que hasta de Striker había uno que era el que había sido la beta de Kyo Kusanagi. Cuando Kyo Kusanagi estaba en proceso de desarrollo, de diseño, tenía otro nombre y otra personalidad y otro traje, pues lo pusieron como Striker. Una locura total. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que va siendo hora de estar, pero antes, nos tienes que contar tu viaje por Japón relacionado con SNK. Sí, sí. Es que, claro... Y acabo con esto, de verdad. Bueno, aunque también podríamos comentar otros temas, como las famosas traducciones al español de los juegos de SNK. Oh, por favor, espera. ¿Fue en el KOF 12 o 13 que metieron frases de Chiquito de la Calzada? ¿Cómo? Eso no me acuerdo yo. Yo me acuerdo de traducciones lamentables, como por ejemplo, mira, tengo aquí, por ejemplo, Gish Howard diciendo: así es, langostinos, y háganle como quieran, insignificantes. Los usaste, espérate, como langostinos. Madre mía, claro, yo voy a buscar información porque me suena a mí lo de traducciones cachondas, pero que eran reales del juego. Ah, puede ser. Sí, mira, sí, es verdad. Pero eso fue en el 13. En el 13, mira, por ejemplo. Pantallazo de una conversación de Yori con un personaje que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Almas. No, pues dice ella: puedes escucharlos, los gritos de agonía de las almas ambulantes. Y dice Yori: almas. ¿Qué diablos hacen los muertos? ¡Esto parece una peli de miedo! ¡Pero es que pone miedo! Sí, sí, sí. Eso fue en el 13, sí, sí. No, pero, te hablo luego, pero es que luego ves a Ralph diciendo: ¡ay, cómo quisiera que nuestra princesa fuera encantadora como tú, bomboncito de Málaga! O el otro que dice: parece que soy tan famoso como el tío del cigarro. ¿What? O por la Virgen de los Torpedos Industriales. No. Y estoy seguro que voy a tener problemas con los derechos humanos si empiezo a luchar contigo, pecador, cobarde. O sea, el que tradujo el KOF 13 se merece un puto monumento. ¿Pero tú no recuerdas las traducciones al español de los tiempos de los arcades, tío? Que también no dejabas correr. Usted, sí, sí, del nivel de usted es Sónico o All Your Base Are Belong to Us o cosas así. Es que estoy viendo más el langostinos, tío. Como decían el You Pounds, lo tradujeron en español como: sois unos langostinos. Sois unos langostinos. Tremendo. Bueno, va, déjame contar. Sí. Esaka. Esaka, amigos. Esaka es un barrio de Osaka. SNK está fundada en Osaka. Es algo así como la Barcelona de Madrid en Japón, por hacer un símil así loco, muy loco, pero bueno, nos entendemos. Es la segunda, tercera ciudad más importante de Japón y se funda allí, nace allí, ¿no? Y SNK siempre ha estado muy orgullosa de sus orígenes de Osaka, ¿no? Y cuando montaron el KOF, cuando hicieron el primer KOF, se instauró, creo que es a partir del 95 más concretamente, pero se instauró una tradición. SNK abrió unas oficinas en el año 80 y pico en un barrio de Osaka que se llama Esaka. Sé que no se mataron mucho en el nombre, Esaka, Osaka de Esaka, pero bueno. y estaban muy orgullosos de su procedencia, ¿no? Y hicieron que Kyo Kusanagi era originario de ese barrio. Y siempre había el rumor que decía que los escenarios del KOF de Kyo Kusanagi eran escenarios de Shaka, del barrio de Shaka. De hecho, en el mismo KOF 95 recordaréis que el escenario de KOF de Kyo Kusanagi era un Neo Geo LAN, que nosotros decimos que eso es un Neo Geo LAN. O sea, es como un parque de atracciones de Neo Geo. Veías ahí unas columnas y un logo enorme de Neo Geo y dentro lleno de recreativas. En el KOF 96 recuerdo que estaban encima de un puente y también al fondo veías el Neo Geo LAN. En el KOF 97 era debajo de ese mismo puente en el que se paraban los coches. No sé si estás visualizando todo esto, Roberto. Estoy viendo la captura de pantalla del KOF 95 del Neo Geo LAN. Sí, estás viendo los. Tú busca Shaka, KOF y te saldrán los diferentes escenarios. Que verás que esos son siempre, pues eso, un puente, un debajo de un puente a nivel de calle, delante de la puerta de un recreativo. En el KOF 97, insisto, ves debajo de un puente y al fondo se ve un Neo Geo LAN gigantesco de no sé cuántas plantas. Y nosotros veíamos esto, ¿no? Y siempre había el rumor de esto, claro, ¿qué es esto Neo Geo LAN? Claro, son 90 y pico, no sabes la realidad de todo eso. Pero claro. Yo, en el año 99, después de este Dream Match maravilloso en el año 98, King of Fighters, yo viajo a Japón. Yo viajo a Japón y me entero que Esaka, que también era el nombre del tema musical de Kyo Kusanagi en cada año, Esaka es un barrio donde está asentada SNK. Y decían que allí, pues, SNK era casi como una forma de vida. Muy exagerado, pero casi, ¿no? Y digo, hostia, esto tengo que verlo. Tengo que ir allí y ver qué hay ahí, ver qué veo. Y cojo el tren, hay una parada de metro en Esaka. Y digo, yo voy a pillar el tren. Pillo el tren, tío, y es que no puede describirse con palabras lo que viví aquel día. O sea, cojo el tren, sabes que los trenes en los metros en Japón muchas veces van por fuera, por sobre tierra. Y recuerdo que el tren salió de un túnel. Y lo primero que veo es un rascacielos debían ser de 20, 30 plantas, un edificio gigantesco con un logo gigantesco de SNK y el logo de Neo Geo. ¡Hostia! Y yo, ¡hostia puta! ¿Pero what? Y ipso facto pasa a toda velocidad por al lado del edificio y veo el Neo Geo LAN del KOF 95. Y yo, pero ¿esto qué es? Pero tal cual, es que era ese, era el sitio con el mismo cartel, la misma disposición de la calle, era el Neo Geo LAN. Miro para atrás y veo el puente de King of Fighters 96. Y me doy cuenta que debajo de ese puente es el escenario de KOF 97. O sea, los tíos habían cogido los escenarios que veían cada día al bajar del metro y los habían metido dentro del juego. Estoy viendo ahora mismo una foto. Que es el escenario de un escenario de un KOF. Y es una foto de ese barrio. Pero es que sí. Es igual. Pero claro, yo esto en ese momento no lo sabía. Y yo llego ahí y alucino. Pero es que alucino. No, es que no hay palabras para decir cómo me quedé. En plan de, Dios santo, que estoy en un escenario del KOF. Estoy en el puto escenario del KOF. El Neo Geo LAN era real. Existe. Está aquí. Lo estoy viendo. Puedo entrar, entré a él. Era como llegar a la Meca, tío. O sea, digo, es que no solo es real, es que esto es un puto paraíso. Porque claro, era un recreativo de 3 o 4 plantas con karaoke y todo, con bar, con todo. Y como era el especial de SNK, tenían, pues imagínate, todas las máquinas recreativas, había de todas las compañías, pero tenían un piso entero solo para clásicos de SNK. Estaban todos, tío, todos los clásicos de SNK ahí reunidos. Con venta de merchandising, con había un, me acuerdo, una libretita, y es muy típico en Japón que ponen una libretita en la entrada de los recreativos para que la gente haga sus dibujitos y sus mensajes, como un libro de visitas, ¿no? Y recuerdo que yo estaba, vamos, con una excitación enorme que no podía ni contenerla dentro, me puse a escribir en español en la libreta, en plan de, tíos, sois los más grandes, sois los dioses, os adoro, sois maravillosos, no cambiéis nunca, viva Neo Geo, joder, viva SNK, oh, Dios mío. Qué día, tío, fue un día maravilloso. Pero esta historia tan maravillosa para mí, que guardo con tan buen recuerdo, tiene su cara negra, tiene su cara oscura. Porque años más tarde, esto es el año 99, es cuando ha pasado de este capítulo a Ruse, ¿no? Pero nosotros seguimos pensando que SNK sigue siendo la empresa grande, ¿no? Que es. Y años más tarde, cuando ya está lo de Playmore y demás, vuelvo a Osaka, muchos años más tarde, vuelvo a Osaka, un nuevo viaje, y digo, bueno, es verdad que Seneca ya no es lo que era, pero vamos a Osaka, ¿no? A echar un vistazo, a comprobar, yo qué sé, a ver qué tal, qué ha pasado ahí. Y ¿sabes? La desolación de ver que no quedaba nada, tío. What? O sea, donde estaba ese Neo Geo LAN maravilloso. ¿Eso es, donde ves ese escenario del KOF 95? Si lo estáis viendo ahora, si oyentes buscáis KOF 95 Osaka, veréis este escenario de Neo Geo LAN. Donde estaba esto, ahora hay una hamburguesería. Uf. O sea, hay una cadena, una hamburguesería, una cadena de hamburguesas. Y el edificio de SNK estaba el edificio tal cual, pero ya no estaban los logos, los habían quitado. ¿Sabes? Una bajona. Una bajona terrible. Quedaba un resquicio, quedaba en la planta baja de ese rascacielos, quedaba un pequeño recreativo, que había varios modelos de recreativas de SNK del momento, pero claro, era un resquicio en comparación, ¿no? Pero es lo que te digo, era Osaka, en ese momento, año 99, Osaka era el barrio de SNK, porque mirases donde mirases, había o un escenario de KOF, o había un Neo Geo LAN, o había un sitio con recreativas, todo recordaba SNK, era la meca. Y claro, cuando ya sabes todo esto y vas, pues mola. Pero yo recuerdo no solo alucinar en ese momento, flipar en colores, sino que yo me tomé las fotografías, iba con un compañero, y tomé fotografías en el ángulo exacto de los escenarios. Y vuelvo a España, voy a mis colegas de los juegos de lucha del recreativo y digo, ¿qué tal en Japón? No sé qué. Y les enseño la foto. Y se quedan la foto, me acuerdo, el KOF 97, el estreno del KOF 97, que además la pillé de noche y con los coches parados, esperando en el semáforo, esa clavada al escenario. Y se quedan mis compañeros diciendo, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto es el estreno del KOF 97? Y yo, no es el estreno del KOF 97. Yo estaba ahí, es delante de las oficinas de SNK. Todos alucinando, todos flipando. ¿Qué? ¿Que esto es qué? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, alucinante. Ya no es lo que era. Si queréis hacer un viaje a Japón, no hace falta que vayáis. Ya no es más que una sombra de lo que fue. Pero del viaje a Japón es lo que recuerdo con más cariño, ¿no? Porque es que me vine arriba, pero a tope. O sea, estaba eufórico, estaba... Me subía por las paredes de la excitación, de ver, Dios mío, es que mira donde mira hay algo de Neo Geo. Por Dios. Fue bueno. Fue un momento muy bonito, ¿no? De mis viajes por el mundo. ¿Piensa que es lo más cercano que has estado de estar dentro de un videojuego? Pues literalmente, sí. Porque ya te digo, es que el ángulo... No sé, esta foto, mira... Ahora estoy haciendo locura, ¿eh? Pero si te parece, la tengo en casa de mis padres. Está, claro, no está ni en digital, es que está en carrete de toda la vida, en impreso. La buscaré, la escanearé y a ver si la pongo en el Twitter para que la veáis y digas, coño, sí, es que es el escenario del KOF, no hay duda. Sí, yo quiero saberlo porque quiero ver ese escenario exactamente como es en realidad, o como era, en realidad. Sí, tío, es que ahora es que hay una hamburguesería, es que me dio una bajona total. No comí hamburguesas en un mes o así, porque digo, no, tío. Bueno, pues tras esa historia que ya estaba diciendo, hostia, ¿cuándo volvemos para verlo aquello? Pero claro, ya no se puede volver para verlo. Se puede volver, pero no para verlo. No. Pues toca despedirse. Creo que hemos hablado un poquito de lo que ha significado SNK, no solo para nosotros, sino para todo el mundo del videojuego. Hemos mostrado nuestro corazoncito SNKiense. ¿Se dice así? SNKiense. Comentando nuestros juegos favoritos de Neo Geo, que por cierto, a cualquier oyente, si queréis decir cuáles son vuestros juegos favoritos de Neo Geo o de SNK, porque a lo mejor sois como Fus, que jugáis más a la Neo Geo Pocket que a la Neo Geo. Sois unos posers asquerosos como yo también. ¿Os gusta mucho Shock Troopers? Que seguro que os gusta mucho Shock Troopers 2, seguro, que sí, ¿eh? Como Fus. ¿Qué pasa? Os gusta mucho, ¿verdad? O el Blazing Star. Eres lo peor. ¿Quieres que te haga un top 5 de Neo Geo Pocket? Otro día. Cuando hagamos un podcast de 3 horas sobre Neo Geo Pocket, yo te lleno 6 si hace falta. Mira, pues ya, por 6 horas. No queda más tiempo. Hemos estado aquí más de 2 horas hablando sobre SNK, sobre lo que ha significado para nosotros. Muchísimas gracias, Mark, de nuevo por formar parte de Credits. A ti, por estar ahí todo el tiempo. Siempre. Vale, gracias. Vemos. Y se despide un servidor, Roberto Pastor. Nos vemos en el próximo Credits. Hasta luego. Adiós.